Anónima, entonces seguro que fue una mujer, probablemente. Esperemos. Viste que casi todo lo anónimo es de alguna mujer. Sí, sí, sí, también, es verdad. Así que bueno, anonimatizate algo. Tu sonrisa es como largada. Bueno, ¿a ustedes se les ocurre algo más del otro lado ahí del vidrio respecto a la sonrisa? ¿Son de reírse fácil? Sí, son de reírse fácil los dos. Sí. ¿No? Vos sí, también, sí. Negro. Sí, de sonrisa fácil. Y... Sos fácil. Sos suelto de sonrisa vos. Declaraciones en esta mañana de 3 de octubre, bien tempranito, 9 y 16. Mirá vos. Bueno, acá en el Día de la Sonrisa, con las frases célebres de todo tipo. Una cosa de loco. Esto sí que es cultura general o hablemos sin saber. Ambas. Ambas. Un poquito de cada cosa. Bueno, para arrancar el día, yo te cuento, ¿sabes qué? Que un 3 de octubre, pero de 1940, nació Clotilde Acosta. ¿Saben quién es Clotilde Acosta? Ni idea, no. Buen día. Buen día, ¿cómo anda, Pablo? ¿Vos querías agregar sobre la sonrisa? Sí, que buen pasó día. Naroski y dijo que le pareció un montón los aforismos. No sé por qué lo dice. No, bueno. Y por ahí el del maquillaje me sonó algo que puede decir Arjona. También puede muy ser. Sí, que pero le dio no vergüenza creo. Y puso anónimo después. Sí, sí. No creo arrepintió. Que le dé vergüenza eso, Arjona. Es cierto. Sí, después de las cosas que ha dicho, eso es lo menos. Sí, es. Ya que estás acá, Pablito, sí. ¿Vos sabés que también hoy es el Día Internacional del Mosquetero? ¡Apa! Curiosidad, pero, tan curiosa. ¿Pero lo celebra alguien eso? No, ¿hay sí, mosqueteros? Se extinguieron, supongo. No será del mosquitero, ¿no? No, del mosquetero, la tipo D'Artagnan. Sí, la tela mosquitera, eso es útil. Paren, ¿saben quién es Clotilde Acosta? No. No, no, ninguno ni sabe, no. Miren qué buena cosa. Ya sé quién es. A ver. ¿No es Nacha Guevara? Es Nacha Guevara. ¿En serio? Muy bien, ¿viste? Esa cultura general, sí, un día como hoy, 3 de octubre, pero en 1940 nace en Mar del Plata Clotilde Acosta. ¿1940? Eso es lo que... Se quedó corto. No sé. Sí, se le cayó una sota. Vos la ves, viste esa piel no. resplandeciente. Bueno, pero si yo me dedico el tiempo que ella se dedica, yo también estaría así. ¿Vos decís? Sí. Yo sí. Presiento que yo no. Sí, que, pero olvídate. Seguro. Yo creo que ya tengo ahora. La radio te saca años de vida. Eso está eso probado. Es está literal. Probado. Es literal. Sí. Sí, es te voy a mostrar una foto de enero sí. Y una foto de ahora y van a ver que hay que cambios, hay cambios. Pasaron cosas. Sí, cambios físicos. No te digo que años, pero meses menos. Tengo y más de cana. A poco. Sí. Bueno, Nacha Guevara se destacó como figura de Café Concert y el teatro musical, el terrorismo de la Triple A, la forzó al exilio en 1974, protagonizó espectáculos como Las Mil y Una Nachas, Nacha de Noche, en el 2000 también, y ¿Qué me van a hablar de amor? En el cine vio en Miss Mari, Cuatro caras para Victoria y El lado oscuro del corazón, entre otras. La Nacha de las narices frías, todo juego de palabras sí. Entre Nacha y Noche, ¿no? Sí. Es cierto. Bueno, ha simpatizado con el peronismo, fue electa diputada nacional en el 2009, pero no asumió. Ahí sí, la escuchamos. Fue testimonial. A mí, viajar me tiene harta. Ah, mira. Bien, Nacha. Yo extraño mi ciudad. Las luces de mi ciudad, su brillo, su resplandor, no puedo olvidar. Están bailando acá, Nacha Guevara. ¿Quién te ha visto y quién te ve? No, bailamos tap ahora. Hay un show que estamos haciendo con ese. Vamos a salir todo por la costa, bailando tap. Cuando esté el streaming, mira la camarita que está de ese lado. Va a ser una panzada para la gente que no se va a poder hacer, no se va a poder hacer. Se va a cortar la transmisión seguido, ¿vos decís? Sí. ¡Apa! Tenemos Opa. Visita. Porque, claro, no soy el único. No era el único. Ay, ¿cuánta gente hoy en la radio? ¿Cómo Hola, estás, Turca? Turca, vos sos amiga, ¿la conocés a Nacha Guevara? No, pero yo de chiquita quería ser como la Nacha Guevara. Ah, ¿viste? Y, ¿qué y te esta gusta? Canción la cantaba. Ah, nos estamos ciudad. Sacando años todos, ¿eh? Claro, sí. Está sí. bueno eso. ¿Vos cantabas esta sí, nunca? Sí, sí. No te escuchaba, perdón. Ay, perdón, perdón, perdón. No, te dijo que te estaba sacando años también. Ah, sí. Yo estoy cada vez más joven, como claro. la Nacha. Se te está ve, muy bien. Se te ve. Ahí, pasan bien. Los años y va disminuyendo, cada vez menos arrugas, ¿no? Cada vez más joven. Más joven. Sí. Estoy tersa. Pero tersa, tersa. ¿Vos también haces baños de inmersión con sí. leche? Con muchas cosas, en realidad. Yo no tengo una tina, entonces claro. Tengo un fuentón, ah, un claro. fuentón grandote. Adaptado. Y ahí le meto yuyos, le meto leche de cabra, leche de toro, leche de lo que tenga. ¡Qué asco! Y vos mezclo todo. Bueno, es digno de verse, la verdad. Sí, sí, pero eso lo ves reflejado en mi piel. No, vale la pena. Yo no discuto resultados. Esa es una frase que tengo de mi vida. Si te gusta el durazno, aguántate la pelusa. Totalmente, totalmente. Un poco feote, me parece a mí. Pero bueno, no sé, viste, jarilla con la leche de cabra. Sí, feote después total. Se te llena de moscas. Depende sí. de lo que le pongas. Ay, no, un asco, sí, turca. Te lo tenés que dejar y aguantarte. Te lo tenés que aguantar ahí por lo menos 24 horas. Es el precio de la belleza. Sí, 24 horas. No es barato. No, es barato. Altísimo. Pero más vale preguntarle a la Nacha. Oh. Ah, vos sabés, como vos dijiste, está todo lo que ha trabajado para eso. Sí, señor. Está eso le duele la plastificación. Está plastificada. Pero es inmune a un montón de cosas, hasta la muerte. No, sí. El COVID le escapaba. No, ella lo perseguía. Pero a esa sí que no la pica ni un mosquito. No, mira. Uno la envidia, en serio. No, sí, igual un beso a Nacha en su cumpleaños, ¿no? Sí, la sí, estamos chico, matando, pobre. La estamos matando, le mandamos un feliz cumpleaños a Nacha Guevara. ¿Podemos volver un poquitito al guión? ¿O ay, no? Dale. ¿O no? Todo se desborda fácilmente no, acá. No, bueno, se desborda fácil, pero el domingo. Sí. El domingo estamos de fiesta. Sí, señora, sí, señor. Va a estar la turca Festipeña el domingo con Tuti ahí. Puede que esté Nacha Guevara o no. Claro. O está no. ahí. ¿Viva? Sí, viva. Sí. La turca va a estar seguro. La turca, por supuesto, por eso estoy acá. Me encanta, bien, turca, tú, va a estar la turca. ¿La vieron a Patricia Churchill? La vimos. Haciendo la invitación ahí sí, por las sí. redes. Una genia Patricia Churchill. También el Claudio Romero que hizo y su invitación. Y el Claudio también va a estar. También va a estar. Sí, no, va a estar el Claudio, va a estar la turca, va a estar Patricia, va a estar Rogelio. El Rogelio también, no, esas duplas me encantan. Sí. Me encantan. Van, todo el mundo. ¿Rogelio con la mami va? ¿Escuchá? La mami, Rogelio prometió que la iba a presentar la mami el Día de la Madre. Ah, bueno. Que es el fin del 17 de octubre. Ya estamos, falta poquito. Yo tengo unas ganas de conocer a la mami de Rogelio. Y yo creo que sí, que habría de ser un programa especial. Sí, podemos hacer programa especial Día de la Mami. Le invitamos a la mami de Rogelio. Y con Rogelio sentado encima de ella. Ay, bueno, escúchame, se está a los 12 la sopa. Por eso, ya está acostumbrada la señora. Bueno, me debe tener unos brazos esa mujer. Oh. ¿No? Re fuerte sí. debe ser. Leñadora. Sí, sí, sí. Sí, total. O algo así, debe trabajar la cintura en algo, marcada también, sí. porque si se la calzó acá, viste en la cintura. No, tiene como un escalón ya sí. hecho. Cadera ahí que sobresale y el. La prótesis, para afuera. No, no. La cadera rogeliana. Rogeliana, claro. Se estudia esto sello. En medicina. Sí. Bueno, el domingo entonces todo el mundo invitado a la Festipeña, al mediodía, desde la una, va a empezar la transmisión una vez que terminen ahí todos los programas. Vamos a empezar a escuchar la Festipeña de la radio que va a ser en la biblioteca Antonio Esteban Agüero. Y prometemos que la turca no va a hacer ese baño en vivo. No. Ay, no. Me baño antes. ¿Quién se baña en el lugar? Ay, claro, dale, Pablito. Yo claro. me baño en no, baño no, en pero casa. Llevemos tranquilidad a la sí, gente de que sí. es una festipeña sí. para toda la familia. Sí, obvio. Y esos baños me los está doy una vez por mes. Una vez por mes. Sí, porque todavía soy joven. Tengo ya la piel naturalmente hermosa. Claro, claro, bien, no te hace falta tan seguido. No. No, no, bueno, Nacha es cada 30 minutos que lo tiene que hacer. Claro, pero también es por, sí, por no la edad. Volvamos a Nacha, pobre, pobre Nacha. Que hoy es el cumpleaños. Un beso, Nacha. Que lo cumpla feliz y que siga así de plastificada. Sí. Bueno, hermosa. Yo les quiero decir que ya son ¿Escuchará dentro del plastificado? ¿O le hacen un agujerito en el oído? Un efecto especial. Andás a ver cómo es, como un... como un sonar. Escucha así, medio... Podríamos, la producción podría tratar de contactarle a Nacha Guevara. Sí, yo no voy a estar ese día porque y le pasamos esta grabación. No, no y le pasen preguntamos, esto. Nacha, ¿estás plastificada, mi amor? Sí. Si no es ella, le consultamos a Mirta Legrand. Que también. Ay, bueno, pero esa es otra especie. De la misma escuela, vos decís que es otra. Yo creo que son especies diferentes. Claro, ella, lo que pasa es que tuvo acceso al pacto con el diablo, ¿no? Que eso ayude y mucho. También le mandamos un saludito a Mirta Le. Y al diablo. Virtu. Y al diablo, ¿no? Por supuesto. Porque uno nunca sabe. No, por no las sabes. Dudas hay que quedar bien con Dios y con el diablo, que de eso sabemos un montón. Literal. ¿Cuánta gente anda quedando bien con Dios y con el diablo? Totalmente. Porque una no. Y pasan por acá, son entrevistados a veces. A veces sí. Sí. Venía la crítica al programa. En vivo. En vivo. Chicos, les quiero decir, Turca y Pablo, les quiero decir que... ¡Córtenla! Córtenla porque hay que contar de qué va el programa. Hay que contar que el miércoles nos fuimos, viste, tuvimos una entrevista más larga de lo pensado, nos fuimos a ir a dar el premio, los premios que eran las entradas. El famoso premio Tongo. Hacen el sorteo y no gana nadie. No gana nadie, pero no, fue casualidad. Fue una cosa que nos pasamos de los minutos. Entonces nos quedaron las entradas para ir al teatro este fin de semana para Amigos de Merlo. Y tenemos la musiquita que ya la tiene acá ese librelato. Así que no piensen que nos quedamos con el premio. No. A ver, está buscando los discos. Tenemos que definir quién se va a ganar las dos entradas para ir a ver Sueños. Para ir a ver su proyecto. Sí, así es. A ver si tenemos la musiquita. No, si podés jugar, podés jugar. Sí. Todo a el ver mundo puede si jugar. ¿Se escucha? Ahí fue un poquitito más, sí, una ayudita más. Pero... Bueno, solamente con mandar mensajito al 1264003011 ya están participando para las dos entraditas del espectáculo en Amigos de Merlo, Sueños. Espectacular. Sí, Alenés. Multiorquesta. Espectacular. Pablo, ¿sospechás de algo? ¿Tenés algo? No. ¿Tenés no. alguna pregunta para hacer? Es... de un artista norteamericano, ¿no? Eso ya lo habíamos visto. Sí, eso lo eso había, sí. Era una pista ya dada. ¿Es de la década del 70? Sí. Del set. Zoe dijo que era muy buena, una música muy buena para bailar. Ah, Zoe había dicho eso, bien, es cierto. Bien, es cierto. Bien. ¿A Zoe la conocía? Mira esa chiquita. Mira, sí. Claro. Una vez más, a ver, vamos de nuevo. Sí. Se armó, Para bailar. Se armó. ¿Tú qué había dicho que era como una guitarra? El tipo flamenco, algo así. Tipo gypsy, pero no. No era, no estaba cerca. No. Bueno, yo creo que hay que hablar con la gente de Cable Rock. Ellos deben saber. Bien. Hay que hacer un móvil o algo y buscarlos para que escuchen. Pero la idea es que la gente juegue y se participe, llegue y comunicándose al 2664003011 nos escriba qué tema es y se ganan las dos entradas, porque si reciben la ayuda del... No, lo importante no vale. Además es que escriban. Sí. Porque si no la pega nadie, se sortea igual, me imagino. Obvio. Muy importante que escriban. Y escriban rápido porque hoy hay un montón de premios y ya nos vamos a una pausa. ¿Pero qué esperan? ¿Qué nos falta? ¿Qué esperan? No contamos nada de qué va a ir el programa del día de hoy. Ahora me apura. Claro, fuimos con la Nacha Guevara. Bueno, hoy, como ya saben, los cumpleaños de Nacha. Cumpleaños de Nacha, eso quedó más que claro. Le mandamos saludito a Nacha y también por las dudas a Mirta Legrand, que la tuvimos presente el día de hoy. Y al diablo. Y al diablo. El socio. Que viene con Mirta. Sí. Qué malos que son, ¿eh? Son tremendos. Gracias. En un ratito nada más vamos a estar hablando con una persona, un papá, que estuvo, que es de Nono, vive en Nono, con su hijo. Su hijo fue parte de espectáculos junto a León Gieco. Y contarles que León Gieco recibió un reconocimiento en la Universidad Nacional de Córdoba, doctor honoris causa, ¿no? Qué grande, León. Un genio, León. Le dieron un reconocimiento. ¿Es doctor ahora? El doctor Gieco. El doctor Gieco, por la defensa de los derechos humanos, por toda su trayectoria en defensa de los derechos humanos, recibió este honoris causa. Así que vamos a estar hablando con alguien que estuvo ahí en esa entrega. Testigo presencial. Exactamente, testigo presencial. Después, por supuesto, la agenda amiga, como todos los viernes, nos vamos a estar enterando qué va a suceder el fin de semana en el teatro, en el espacio cultural Amigues de Merlo. Hoy nos va a visitar Belén Ludo. Ella es la que organiza, la que hace la agenda Come Chingona. Claro. Espectacular, Belén. La verdad que la tiene clarísima. La tiene clarísima, hace todo el rastreo de un montón de actividades que hay acá en la zona. La más completa lejos. Sí, es muy buena, muy muy buena. También nos va a estar visitando el Puchi García and Company, así lo escribió el negro que hizo el punteíto, viste, se hizo toda la tarea. ¿Por qué? Porque hoy hay peña en el Tatita. Claro que sí. Sí. Hoy está el José Luis Aguirre, que nos quedamos con las ganas. Ay, de que nosotras, venga. Por eso vine también, porque pensé que iba a venir el José Luis Aguirre. Pero no viene Nacha, no viene José Luis. ¿Qué está pasando? No, la Nacha, la verdad Pucci. Que no, yo no la quiero. Bueno, viene Pucci, viene Ludo. Viene, pará, viene Cari también. Viene la Karina Ayeta. Claro, la Karina Ayeta es un personaje de acá. Hermoso. Divina. Cómo lee, cómo no escribe, se lo pierdan, todo. Escribe muy bien. Divina, bueno, por eso. ¿Chini viene? Chini viene, vamos, por supuesto. Chini viene y trae música. Bueno, hablando del Día de la Sonrisa. La risa de la Chini es de las mejores cosas que te pueden pasar. Tiene sus fans. Yo soy uno. Sí, vos sos el presidente para totalmente. Mí de la sonrisa de Chini, que es muy contagiosa. Exacto, está la sonrisa de mamá y tendríamos la sonrisa que darle, de Chini. Ella la siempre sonrisa está el, de mamá. De la Chini. Es como la de mamá. Ah, bueno, estamos a pleno. Le podríamos dar algún premio a la Chini, porque ella siempre trae premio para los demás. Pero hoy, en el Día de la Sonrisa, hay que darle un premio a la mejor sonrisa de aire fresco. Le vamos a dejar un chipá de acá, de esto que está aquí. Le dejamos pero un chipá. Está mordido eso. Bueno, pero la Chini no. Para, y delicada. Si le regalamos una entrada para la Festipeña. Ah, bueno, se pone interesante la cosa. Sí, le regalemos una entrada a la Chini. O capaz que se ganan las entradas de sueños, que la Chini siempre acierta, siempre acierta todo. Sí, eso también es cierto. ¿Es verdad? Y hoy es viernes, ¿habrá personaje hoy? Sí, claro, hoy se juega. No es Nacha, ¿es Nacha Guevara? ¡Estábamos en otra! Bueno, escúchame, ¿querés que vamos a un temita musical y mientras te pensás el personaje? Claro que sí. Te mando un beso, ¿eh? Bueno, ¿qué amigo, Pablo? Sí, Pablo le tiré. Es un amigo. Ya te lo van a agradecer. Un amigo es una luz. Anda pensando algo ahora por vivo. Sí, no es Nacha, aviso. No es Nacha Guevara, pero en un ratito nada más vamos a empezar a jugar para adivinar el personaje. Ya estamos jugando desde el miércoles para adivinar el tema musical para las entradas de Amigas de Merlo. Así que bueno, escriban. ¿Cuántos juegos? Nos vamos a una pausita. Ahí puede ser. Pablo, juegos que confunden. No, me voy. Me tengo que ir. Sí. Pero estaba lindo esto, ¿eh? Y bueno, ¿qué hasta va las ser? 12, no te podés quedar hasta las 12. No puedo. Bueno, nos vamos a una musiquita y ya volvemos. No se vayan, porque hasta las 12 nosotros sí nos quedamos acá con la turca. Espero que vuelva fresco. Dale. Listo. Adiós. FM 103.3 Radio Identia Comunitaria. Algún día verás que me voy a morir amándote. Un día sabrás lo que ha sido vivir.

comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Minutos, seguimos con más aire fresco y ya tenemos una comunicación telefónica, la primera del día. Así es, porque les contábamos hace un ratito que León Gieco fue reconocido por la Universidad Nacional de Córdoba, le dieron un título doctor honoris causa por el reconocimiento a la defensa de los derechos humanos. Y quienes estuvieron allí... Tenemos un testigo presencial. Tenemos dos testigos presenciales, así es, porque ya estamos en comunicación con Mario y Andrés Brusone, que están en Nono, en la localidad acá vecina. Vamos a ver si nos escuchan. ¿Andan por ahí? Sí, acá estamos. Bueno, buenos días, ante todo, y muchas gracias. Buen día. Bueno, les comento, porque Andrés justo está con un problema de tos, pero ya ahí se recompone y me dice y va a venir a participar. No hay pero ningún bueno, problema. Yo pregúntenme como para empezar el diálogo, ¿no? Buenísimo. Bueno, contábamos recién, Mario, que es el papá de Andrés, están los dos ahí conectados. Andrés fue parte de, compartió escenario con León Gieco. Andrés tiene síndrome de Down, pero es escritor, es un artista que acompañó a León Gieco. Y entonces fueron convocados a ser parte de la entrega de este reconocimiento a León Gieco en la Universidad de los Comechingones. Así que ese es el motivo de esta conversación, ¿no? Para que nos cuenten un poco todo ese proceso que vivieron, ese evento. Oh, bueno, sí, acá está Andrés, que primero les va a decir buen día. Hola, buenos días. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Por favor, un placer. ¿Te despertamos? Bueno, lo que pasa es que andamos con una congestión de hace unos días y hoy particularmente decíamos, bueno, ya viene el reportaje y ataque de todos juntos, no sé, toda la no era vez. Los nervios, porque... Andrés, lo que menos tiene es nervios para salir a la cancha. Bueno, tampoco no te largas tanto. Pero bueno, les comento, yo primero hago un preambulito de Dale. León Gieco. Sí. Lo invita a Andrés, como hubo otros invitados, uh-huh. Y en el auditorio de la Universidad de Córdoba, porque Andrés estuvo ligado a él mucho tiempo con el Mundo Alas. Uh-huh. con Mundo Alas, que fue un proyecto de León, y después documentales de distintos, de distintas artistas con discapacidad, y Andrés está en uno de ellos que se llama Una Gira Diferente, Andrés Brunzone, ya hace 8 o 9 años. Y bueno, siempre lo apoyó en distintas, lo ha invitado a recitar en los recitales ahí en la universidad, en otras oportunidades también. Y bueno, tuvimos el honor de estar en ese momento que realmente fue muy importante. León Gieco, realmente no solamente lo que se valoró para su el honoris causa, sino que de alguna manera nosotros, que lo vivimos de cerca, el apoyo que fue fundamental para Andrés. Así que bueno, eso, no sé si querés agregar algo más. No, está perfectamente. Bueno. Qué bueno, qué bueno, qué hermosa esa invitación. ¿Y cuándo fue esto? ¿Cuándo fue? Y fue hace unas 2 semanas más o menos. Sí, sí, sí. Así que y fue muy importante porque obviamente lo que representó para Andrés León Gieco, ¿no? Claro. Y ese documental. Andrés, ¿tenés algún momento que quieras compartir que te haya gustado mucho de estar compartiendo con León Gieco? Y sí, el momento fue preciado para mí. Cuando estuve con él la primera vez, como estaba diciendo mi padre, en el momento yo estaba buscando la poesía, estaba recitando, y en un momento me dice una chica, era repleta de gente, y en un momento me dice: "Te amo, Andrés". ¡Ah! Pintaron las fans. Y ahí, bueno, le digo: "¿Cómo te llamas?". Y se cagaba la risa todo. Pásame el número celular. Ay, no más el tipo. Te hacía el langa. Te hacías el langa, claro. Aprovechando el escenario, ¿viste? Se hacía el langa. ¿Y eso dónde fue, Andrés? Era la universidad de Córdoba, en el patio. En el patio, bien. ¿Y con León estuviste en otros escenarios, en otros lugares? No, solamente ese día, Cosquín. Ahí. En Cosquín. Ah, en Cosquín. Ah, en Cosquín también. En Cosquín, no, entonces, sí, que se hizo un mural de una cara representando a él mismo. Claro. Como Mercedes Sosa, entre otros. Fue un encuentro de muralistas de Cosquín que León fue. Qué bueno, hermosa esa experiencia, todas las artes juntas. Sí. Andrés, y contanos, sí. ¿Vos te sabés los recitados de memoria o lees? Sí, algunas las tengo de memoria, en mi presente, y hay otras que puedo leerte. Bueno, ¿tenés ganas de...? ¿Tenés ganas de compartirnos alguno que te sepas de memoria? Sí, no. Justo me estaba indicando a mi padre. Ah, ¿viste? Yo soy como profesor también. ¿Cómo, cómo? Ahí está. ¿Qué decías? ¿Cómo? No, lo asisto, lo asesoro. Ah, como bien, productor, sí. Son un equipo, son un equipo, obvio. Bueno, cuando vos quieras, nos compartís algún texto que leas o que te acuerdes. Bien, suerte a la poesía. ¿Cómo puedo encontrarme en el medio demasiado con la misma suerte? Algunos se preocupan. ¿Por qué? No soy el mismo. Espejo, a través de mí se iluminará. Es una vista. Ventaja de la suerte de enfrentar en ese camino ruidos en los sueños. Tiene algo de suerte. Unas manos saben lo que tocan, te dan más que el papel en blanco, la poesía en la suerte. ¡Qué hermoso! ¡Qué bueno! ¿Eso es tuyo, Andrés? Sí, es mío, sí. ¡Qué lindo! Gracias por compartirlo con nosotros. Acá hay aplausos, aplausos totales. Andrés, ¿y qué es lo que más te gusta a vos de León Gieco? Ah, muy buena esa pregunta. Gracias. Y no sé cómo es él, no sé cómo... Su forma de ser. Y no sé, no me sale ahora como... Es un ser querido por él. Claro, claro. Que es buena persona, que es amoroso, ¿no? Compañero, su forma de ser. Sí, sí. Y como artista lo admiraste siempre? Sí, sí. Sí, qué grande. Una vez, es que... tantas de estar con él... Uh-huh. Una vez cuando vino Puro Brochero, número uno, con el disco que presentaba y cantaban otras aparte, como el mismo listado de canciones, estuvo cantando acá, justamente en el cuadro justo. Qué bueno. Claro, porque León es de esos artistas que va a todos lados, ya hizo muchas giras en el país, pero va a distintos pueblos y eso, y tiene esa humildad, ¿no?, de compartir escenario con mucha gente. Así que está buenísimo. ¿Y de sus canciones, hay alguna que sea tu favorita? Y entre tantas, si no me sale, ¿cuál? Claro, porque tiene un montonazo. Tiene muchas canciones, León. Andrés, y bueno, y en esas giras, cuando vos compartías con él, ¿conociste otra gente? ¿Te hiciste amigos de otras personas? Sí. Actualmente estuve con Villa Dolores. Ajá, en Villa Dolores. Con Daniel Araos, el actor. Mira. Ah, mira. Ah, vos sos un tipo que te codías con famosos. Y bueno, realmente. Antes, no sé si algo que lo estás haciendo vos. Claro. Y además ya tiene su club de fans, ¿viste? Claro, completo el tipo, ¿eh? Anda aprovechando el escenario para pedir ahí los teléfonos de las fanáticas. El libro no es el único. Ah. Ahí está. Sí, contanos. No me dice mi padre, uh-huh, qué momento fue, y le di un regalo de mi parte a él, en ese número 11. Qué bueno, ¿le regalaste un libro? Sí, sí, y le digo... No sos un coartista, Gieco. Claro. Escúchame, no sos el único. Yo también, me parece muy bien. Le entregó un libro, que Poesía Enciendo la Luz, su primer libro, que vale decir que tiene que ver con San Luis, porque y con Merlo casualmente, esa primera edición, y cuando él va a verlo a la universidad, que fue a tocar en el 2011, lo buscó antes del recital, le dijo, León, no sos el único artista, yo también, y le di un libro, ¿no? Y ese libro tiene que ver con Merlo, ¿no? Con ¿por qué, Andrew? Y bueno, no sé, con Trocero, Alberto. Ah, Alberto ahí. Trocero, sí, lo conocemos. Sí, sí. Con, claro, él, bueno, él te Alberto, ayudó a hacer el libro. Claro. Alberto en ese momento era director de la nueva editorial de la Universidad de San Luis. Entonces él lo detectó en la Feria del Libro del 2009, hacen la Feria del Libro en Merlo, y él fue a buscar a chicos ahí en la Escuela Especial de Merlo, y bueno, y nosotros somos amigos, tenemos mucha actividad en Merlo también, tenemos amigos y clientes también. Entonces, una clienta que tiene un chico con síndrome de Down también, le dijo, dice, hay un chico nono que tiene un montón de cuadernos escritos, y entonces dice, uy, lo podemos invitar para el cierre. ¿Y qué pasó? Ya se fue. y ahí estuve ahí. Qué entonces bueno. Alberto ahí al 2010 le presenta, le edita el libro Poesía Enciende una Luz. Hermoso. ¿Y puede ser que te había videitos tuyos también en el arroyo? ¿Habrá sido vos? Sí. Sí, bueno, en el documental, ¿no, Andrew? Claro. Sí. En el documental hay un montón de escenas y reportajes. Como vos querías. Bueno, Andrés, y una pregunta fundamental, ¿cuándo vas a venir a la radio acá a leer, a compartir tus escritos? Y bueno, nos vemos. Dale, fíjate en la agenda y hacete un lugarcito. Ya que vienen a Merlo con frecuencia, entonces ahí aprovechamos. Igual. San Luis. Estamos cerquita, estamos en San Luis. Estoy actualmente, se abrió un grupo allá, activimos el disco por Marlena Paulucci y Micaela Coria. Las conocemos que también. Son de frente amistades por mí y ahí se armó un lindo grupo. Hermoso. Que participa ya hace unos años, participa en Activismo Disca de la capital de San Luis. Sí, conocemos algo de ese trabajo y vamos viendo ahí a través de las redes, las conocemos a las chicas, hermoso también, súper importante todo lo que hacen. Qué bueno, nos alegra un montón, les agradecemos muchísimo. Esta comunicación ha sido muy lindo escucharles y bueno, y acá siempre aprovechamos este momentito para invitar a que la gente se llegue a la radio personalmente, más que somos vecinos, estamos muy cerquita ahí, Nono de Merlo, así que bueno, cuando quieran se vienen los dos para acá para leer un poquito más. Por supuesto, así va a ser. Ahí está. Qué fíjate bueno. En la agenda, Andrés, porque vemos que sos un tipo ocupado, pero fíjate en la agenda un lugarcito y te venís. Y si tus fans te dejan. Bueno, de la fan ahora ya no existe más. Ya está. Ahora no, ya fue. Bueno, y qué bueno que hayan podido estar ahí en ese momento tan especial, en ese reconocimiento a León Gieco, un gran artista con una gran humildad y un compromiso con los derechos humanos. Totalmente. Particularmente para Andrés fue importante, pero y para mí también y para mi mujer, porque nosotros estuvimos en el año 79 en Buenos Aires en una marcha que se hizo por el cierre de la Universidad de Luján. Uh-huh. Y estar ese día, justo que fue el día de la marcha, que fuimos con Andrés al mediodía, el día de la marcha universitaria, y bueno, también se conjugó un poco la historia nuestra y de haber compartido con él ese momento donde la marcha era sumamente silenciosa porque era en plena dictadura. Uh-huh. A raíz de ese recital él tuvo problemas, se tuvo que exiliar. O sea que en apoyo a la universidad, que fue cerrada en el año 79 y después se reabrió en el 84, cuando en la época de la democracia. Claro. Claro, bueno, una historia que continúa, ¿no? Continúa vigente. Bueno, le agradecemos muchísimo a los dos, a Andrés, que lo hicimos levantar y a pesar de ahí de la tos y todo, claro, estuvo firme. Muchas gracias por esta comunicación y volvemos ahí a invitarles a ambos para que cuando anden por Merlo se vengan a la radio y hacemos esta charlita personalmente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, ya lo estoy diciendo y de mi parte también, gracias. Y nos estamos viendo luego. Un abrazo grande, Andrés, cuídate. Gracias. Gracias, Mario, Andrés. Nos hablamos. Gracias. Bueno, ahí hermosísima la conversación. Estábamos entonces con Mario y Andrés Brusone, que ellos estuvieron presentes en este reconocimiento a León Gieco en la Universidad Nacional de Córdoba, doctor honoris causa. Qué hermoso y qué genio, Andrés, ¿eh? Un capo total. Un genio. Club de fans, el tipo, y la maneja como quiere. Bueno, ojalá que puedan venir un día acá personalmente. ¿Vamos a escuchar un poquito de León Gieco? ¿Lo estamos escuchando de fondo? Lo estamos escuchando de fondo. Y así será, de igual a igual. Hermosa, hermosa esta charlita. Son las 10 de la mañana y un minutito. Y tenemos acá, vamos a recibir a otra visita tenemos acá. Del teléfono nos vamos a lo personal. Sí, sí, sí, porque no solo es el día de la sonrisa. Para una buena sonrisa también necesitamos un odontólogo. Claro, un odontólogo que nos cuide esa sonrisa. Esa sonrisa que es parte de la imagen también. Y nos no hizo, solo esa magia que lleva una sí, sonrisa. Sí, nos hizo acordar Inés Figueroa, que le damos los muy buenos días. ¿Cómo andas, Inés? Hermoso, Barb, un día soñado. Un día hermoso. Hermoso, ¿no? Sí. Buenos días, y bueno, nos hacías acordar que hoy también es el día del odontólogo, que dice, desde ayer se están saludando los colegas. Exactamente, desde ayer. Es un día muy importante para el odontólogo. Es una fecha que no pasa desapercibida. Tan es así que en la facultad no hay clase. Siempre los chicos están organizando fiestas. La gente ya recibida organizan en los círculos odontológicos, en el colegio. En San Luis es típico el baile, las rifas. Es un día que lo celebramos con toda. O sea, la odontología es un trabajo que es muy personal, medio como encerrado en el consultorio. Claro. Es una cosa muy íntima entre el profesional y el paciente. Pero ese día es como que salimos extramuros y ya nos amigamos todos, y el que nunca bailó, baila. Y bueno, no sé por qué, pero fiesta, un día muy especial una para fiesta, nosotros. Un reconocimiento. Sí, muy lindo. Y está ligado entonces al Día de la Sonrisa, ¿o no? Tiene que haber claro, algún vínculo. Por supuesto, claro. Que está, sí. Claro que está ligada. Pero vos sabés que yo quería hacer, porque son tanto los colegas, que seguramente que si yo no nombraba a alguno, me olvidaba de alguien, se iba a ofender. Entonces hiciste el machete. Y me hizo un machete, pero para recordar a aquellos que ya no trabajan más, o que por razones particulares o otras cuestiones ya no viven más en Merlo, se han ido a vivir otro lado. Si bien son muy jóvenes, otros lamentablemente han fallecido. Entonces yo quería recordar a esa lista de odontólogos, los antiguos o los que ya se han ido. Los históricos. Los históricos, claro. Y en realidad, y dejamos todos los que están trabajando y los que están aquí en la Villa de Merlo, que ya te digo que son muchísimos colegas, sí, que si uno se olvida de alguien se va a ofender. Claro. Sí. Entonces preferí mencionar a estos otros colegas. Bien, bien. Por ejemplo, yo cuando llegué al hospital, el primero que me encontré, excelentísima persona, que por suerte lo tenemos, retirado hace años, al doctor César Ponce Cuadrado, y trabajaba junto con Ofito Rail. ¿Quién no conoció a Ofito Rail? Sí. Después tuvimos un tiempo a la doctora Bontempi Noemí. Ella entró con el concurso de carrera sanitaria, si la memoria no me falla, en 1999, ingresa al hospital porque el doctor César Ponce se iba a jubilar. Entonces su reemplazo entró Noemí Bontempi. También, cómo olvidarnos de Luisito Becerra. Claro. También Luisito hace poco estuvo acá. En la columna de Historia de Nuestros Barrios estuvimos dialogando con él. Claro, imagínate. Un montón de historias. Enorme. Sí. El doctor Jardón. El doctor Jardón fue uno de los primeros odontólogos. La gente mayor lo tiene que recordar. También en esa época estaba, a ver, ahora me voy a saltear un poco, el doctor Roberto Alcides Rebufo, que después migró a España junto con toda su familia. Y él era casado, lo voy a hacer una cosa chiquita, con Negrita Reina, le decíamos Negrita Reina, que ella era maestra de la primaria y también muchísima gente de esa generación, desde los más grandes ahora, la recuerdan con mucho cariño porque trabajaba en la escuela 65. Bueno, Robertito Alcides Rebufo, uno de los primeros odontólogos de Merlo. Después podemos nombrar a Patricia Harper, que si bien es joven, ella se retiró por un problema en la mano. También a Zulema González, que después se fue a vivir a unos pueblos más lejanos, pero, o sea, de la costa, seguramente ya de estar jubilada. También, ¿cómo vamos a dejar de mencionar a Alfredo Dolorini, claro, odontopediatra? Claro. A Norita Olivera. Claro, también, gente histórica. Histórica. Uh-huh. El doctor Sergiani, también fallecido. También una doctora que viajaba desde San Luis, la doctora Alba Camargo, muy querida. Ella fue jefa de odontopediatría del hospital regional de allá de San Luis, y bueno, después se retira del hospital y comenzó a hacer ortodoncia, y viajaba a Villa Mercedes también, y venía una vez al mes a San Luis, acá a Villa de Merlo. A veces al principio venía una vez por semana, un día en el mes. Después se le agregó otro día y después le dijimos: Alba, vas a tener que venir un poco más por la cantidad de pacientes. Claro. Así que ya venía 3 días por mes. Bueno, y Florencia Ramaciotti, Florencia, sí, que ahora creo que estaba en Nueva Zelanda, en Australia, sí, por allá muy andaba. Joven. Sí. Pero bueno, la menciono porque ella ya no está trabajando acá. Entonces, a ver, que no me olvide de nadie. Ofito Ray, César Ponce Cuadrado, Noemí Bontempi, Luis Becerra, Alba Camargo, Patricia Harper, Florencia Ramaciotti, Zulema González, Roberto Rebufo, Alfredo Dolorini, Norita Olivera, el doctor Sergiani y el doctor Jardón. Y la sumamos a Inés Figueroa, bueno, claro, porque ella no se iba a nombrar, no, pero hay que saludarla acá, ya que la tenemos en persona, porque sí, son de esas profesiones, ¿no?, como la de médico, que tienen mucha entrega y este vínculo, ¿no?, entre los pacientes y los odontólogos, que en general uno tiene el odontólogo para toda la vida, medio que no es que lo anda cambiando, ¿no? Entonces generalmente se tiene ahí un vínculo importantísimo. Bueno, muchas gracias por traer a toda esta gente que en realidad que son vecinos, son históricos, algunos están en este plano, otros no, pero vale la pena nombrarlos y recordarlos. Claro, y bueno, y en general a todo el resto de los que están trabajando, vuelvo a insistir, yo mencioné a ellos porque ya no trabajamos, o bien algunos se han ido a vivir a otro lado, otros lamentablemente han fallecido. Pero por supuesto que en el mismo paquete pongo a todos los que están trabajando actualmente, que algunos incluso son hijos de algunos de estos odontólogos. Claro, han heredado ese amor a la profesión. Bueno, saludar entonces en este día a todos los odontólogos y odontólogas y que salgan a festejar, como vos decías, claro, al comienzo. Claro, en una época nos juntábamos, vos sabés, acá en Villa de Merlo siempre organizaba a alguien en alguna confitería o para tomar alguna cosita, bueno, una costumbre linda. Después se perdió, viste, que se va diluyendo, hay más gente, bueno, pero se puede retomar. Eso. Ahí va. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Inés, por toda esta información. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos. No se vayan porque hasta las 12 seguimos con Aire Fresco. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. @ Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. Me llamo Darío Argüello y estamos trabajando acá en la fábrica de Cano. Yo arranqué en el plan de inclusión en 2017 y ahora el año pasado con inserción laboral me hicieron entrar a trabajar acá en Cano. Estoy muy agradecido con eso, todo una experiencia muy linda. Con ganas de trabajar, de aprender. Terminamos el año de 10 porque justo cambiamos de trabajo y cambió el sueldo, todo, así que pasamos una fiesta, todo. Muy bueno. Muchas cosas buenas que antes capaz que no podíamos tenerlo y ahora sí. La integración de beneficiarios del Plan de Inclusión Social al sector privado es una realidad.

10 horas, 19 minutos, 20 minutos ya. Bueno, ya tenemos gente en el estudio. Me encanta, me pone muy contento cuando empieza a pasar esto. Hoy tenemos la agenda amiga y dentro del marco de agenda de Amigos de Merlo, vamos a presentar ahora a nuestra queridísima Karina Arrieta. Bienvenida. Aplausos, por favor. Aplausos, ovaciones. Por favor, qué recibimiento. Buen día. Escúchame, con todo esto que trajiste, Cari, tenemos que tirarte acá la alfombra roja, más o menos. Hubo una pequeña extorsión de panificados. Funcionó, te digo. Funciona fácilmente. Pero perfectamente. Nos Los trajo de son todo. Son muy fáciles, perdón. Sí, muy fáciles. Lo reconocemos. Si se trata de comida, venga. ¿Cómo estás, Cari? Bienvenida, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación, siempre los escucho, así que más o menos me conozco las voces y las programaciones que tienen. Me encanta la radio, siempre atenta a ello. Qué genial, y buena onda, buena onda. Bueno, y ahora, ¿en qué anda, doña Cari? Y estamos doña Cari? En el guiso. En esta el noche guiso. Está el guiso, sí, a las 21 horas. Exacto. ¿No es cierto? Y bueno, ¿de qué se trata el guiso de hoy? A ver, ¿qué es la propuesta que tienen? La propuesta es, como lo llamamos, cadáver exquisito, porque lo formamos distintas personas con haceres expresivos distintos. Tenemos a Martín Mateos y Georgias, que son músiques, van a hacer canciones de Gabo Ferro y canciones propias. Tenemos a Iván Álvarez y a quien les habla en los textos, y a las chicas de la Sub-20, Eva, Yul y Jules, en las proyecciones audiovisuales. Así que es algo bastante interesante la conjunción, una fusión de mucho arte y mucho amor. Sí. Hermoso, siempre los guisos te dan eso de que te despiertan todos los sentidos, ¿no? Es Exacto. un poquito esa la invitación. Cari, en el caso tuyo, el vínculo con los textos, ¿cómo es? ¿Cómo fue? ¿Cómo nació? Bien, vos decís desde los orígenes. Sí. Desde los orígenes, sí. Bueno, yo de pequeña hartaba a mi familia contando cuentos inventados desde más o menos 3-4 años. Desde que arranqué a hablar bien, lo único que hacía era contar cuentos. ¿Te inventabas vos los cuentos? Y Exacto, les ibas y los repetía hasta que me hacían callar. Después de más grande, mi vínculo fue hacia la poesía. Ajá. Me enamoré de la poesía. Después me enamoré del dibujo y después me volví a enamorar de todo junto. Uh-huh. Y hasta el día de hoy. Hermoso, hermoso. Y vos, lees de otras personas y escribís. Exacto. Las dos cosas. Las dos cosas. Contarles también que con la Cari nos fuimos encontrando en varios de los eventos en la calle, en fechas especiales, especialmente para lo que es el movimiento de las mujeres, de las disidencias. Y la Cari, bueno, siempre poniéndole voz ahí, haciéndonos emocionar con textos tremendos para lo que fue el 3 de junio, el Ni Una Menos, los 25 de noviembre también, el Día de la No Violencia. Y hablábamos un poquitito afuera, antes de salir al aire, la facilidad que tiene el arte, ¿no? En estos momentos, para las dos cosas, para hacernos emocionar y también como una trinchera, ¿no? Hay como un bálsamo. Exacto. De hecho, yo considero que en estos tiempos que lo que se busca es romper todo lo que es tejido, uh-huh. tejido social, tejido físico, te diría, también uh-huh. de contención. A veces los refugios que nos quedan son justamente estos, el arte, uh-huh. las creaciones, y sobre todo si son colectivas, porque el tema de lo individual en estos momentos, digamos que no nos ayudaría. Tenemos que estar juntos, abrazados, haciendo cosas, mirándonos a los ojos, volviendo uh-huh. a lo presencial. Estamos vivos y estamos juntos y estamos para algo juntos. O sea, uh-huh. para eso vinimos. Sí, así es. ¿Tenés autoras, autores preferidos que te inspiran? Y en realidad tengo muchos. No quiero serle infiel a nadie. Por eso no quiero me da... olvidarme de nadie, así por eso no voy no, a por ejemplo, hablar. Ahora, en los últimos tiempos estuve leyendo bastante, si me decís, de poetas. Tengo una poeta cabecera de Córdoba, Laura García del Castaño, que me gusta mucho. Uh-huh. Que es bastante descarnada, ese es un género que no existe, pero a mí me gusta llamarlo así. Autodenominado descarnado. Exacto, a piel viva, uh-huh. Que en realidad le llaman también materia viva, que uh-huh. sería como algo totalmente crudo, y por lo tanto bien fuerte, bien power. Uh-huh. También en contraposición de ella está Verónica Peñalosa, que es una autora que ahora está en Puerto Madryn, que lleva todo a la desdramatización. Ajá. Aconsejada totalmente, porque podés tener el peor de tus días y ella, haberlo tenido, ella lo escribió y te lo levanta. Ah, muy buena. Conozco una persona así, que te cambia todo, te levanta así, ¡buah! Bueno, es nada, cha, va, va. Fue. Mira, sí. Mira. La tenemos en línea ahora, en este preciso instante. ¿Quién será? Sí, sí, sí. Hola, ¿nos escuchás? Hola, qué buena presentación, Ale. ¿Conocés esa voz? ¡Olis! Estamos escuchando a Barbie. Hola, Barbie. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Barbie de Amigos de Merlo. Bien. Barbie iba a venir hoy, pero se le complicó, entonces lo mismo la comprometimos para la llamadita telefónica, ¿sí? De alguna manera iba a estar. De alguna manera está, exacto. Barbie, contanos, porque hoy junto con el guiso está la presentación de una nueva muestra, ¿no es cierto? De artes visuales. Sí, es una nueva, exactamente, vamos a hacer una nueva exposición este mes. Estamos en octubre y octubre es el mes del grabado, entonces desde la Sala de Artes Visuales siempre reservamos el mes de octubre para esta muestra. Es una muestra colectiva, la organiza Martes Rodillo, del que formo parte, junto con la Flor Manchoff, Anita Paraíso y la Mica Paglia. Hicimos este grupo de grabado y convocamos a... Este año fue con invitación, pero los dos años anteriores hicimos una convocatoria que estuvo re buena porque nos llegaron estampas de todos lados, desde el sur, desde Buenos Aires, de Córdoba. O sea, estuvo re zarpada. Y este año nos agarraron como un poquito más cansadas para eso, hacernos cargo como de esa convocatoria. Entonces, lo que hicimos fue ahí como invitar un poco a artistas de Merlo. Hay muchos grabadores acá en Merlo. Mira. Y también hay un par de artistas de Lushava. Nos mandó una profe ahí de la Flor de Buenos Aires también una estampa. Y también lo que está bueno, que en las dos ediciones anteriores también se dio, es que participan dentro del beso, hay una de las especialidades es grabado. Ajá. Así que esos pibes del beso están participando de la muestra, ahí exponiendo sus laburos, así que está bueno porque hay como un varieté de técnicas de grabado, hay un montón de técnicas de grabado. En realidad es grabado y artes impresas, porque ahí también entra la serigrafía, hay como, nada, es como un mundillo muy hermoso con muchas técnicas. Así que bueno, están ahí súper invitados, va a estar todo el mes de octubre, inaugura hoy a las 20 horas y después se puede pasar a visitarlo por las tardes, siempre estamos ahí abierto para que pasen ahí a chusmear y a preguntar y bueno, eso, a conocer un poco más el grabado. Bien, o sea que el plan para hoy es ir a Amigos de Merlo a la inauguración de grabado y después se quedan al guiso a Cadáver Exquisito. Cadáver Exquisito, exacto. Cadáver Exquisito, mira. Me gusta. Bueno. Bien, sí, me encantó. Hay ahí un grupete hermoso, está Ivana, hay música, están las pibas de la Sub-20 ahí proyectando, o sea, tiene un recontra laburazo. Acá le tenemos a la Cari que nos trajo un montón de cosas para comer y todo. La Cari, sí. Grosa, mirá qué grosa. Barbie, grosa, te perdiste los panificados. Sí. Bueno, guardame uno y llévamelo esta noche, dale. No, ningún guardar. No, no, no, me dice Ezequiel acá. Si el no operador, viniste, fuiste. Lo que entre en la radio sale puesto. Yo no puedo todo, chicos, no puedo todo. Che, y después, otra invitación más es, no sé si ya la contaste, Negrito, pero el sábado está la segunda función de Sueños. Sí. Es con el grupo de Impro. Estuvo buenísimo el otro día, salieron unos sueños recontra relocos y los pibes ahí saliendo a la cancha a hacer lo posible para representar unos sueños medio loquis que hubo. Nada, es muy divertido, digo, está buenísimo eso, como eso, la pasás bien, digamos. Porque, ¿puedo meter bocado? Los pibes lo dan todo. Sí. Porque yo estuve en Sueños. ¿Vos estuviste, Cari? Obvio. Ahí. ¿Estuvo re bueno? Sí, o sea, onírico delirante, lo llamaría yo, básicamente. Onírico delirante, me gusta. Es así, sí, entra es en esa así. Categoría. Hermoso, sí, estuvo. Sí. O sea, delirantes los sueños y delirantes ellos con lo que reversionaban del sueño que escribió cada uno cuando estaba ahí entrando. Es una combinación que está buenísima. Tienen ahí, todo está todo muy pensado, su vestuario. Ahí el director lo da todo, Esteban, ahí agitando con las señas para que los actores lo den todo. Está buenísimo la propuesta. Aparte de eso que dijiste también, vos, Barbie, que está bueno que a veces la gente no sabe que es interactivo. Porque vos llegás, entras y ya entraste al mundo que ellos te prepararon. En este caso, en el de los sueños. O sea, que te van pidiendo tu participación, tus sueños. Y después esos sueños los van sacando para hacerlos. Es un grosísimo. Claro, y también está re bueno eso. Que son sueños que, nada, mucha gente que se lo toma muy en serio a la consigna y pone realmente algo que soñó. Y después hay gente que delira cualquier cosa. Y también está re bueno, digamos, como que está abierto a que cada uno ponga lo que quiera. Y si justo sale tu papelito y están representando tus sueños, como muy divertido. Y sacan un montón de papelitos. Así que, nada, está bueno. Es una buena propuesta. Pueden ir desde todas las edades. Digo, no hay nada ahí de mayor edad. Es apta para todo público. Está buenísimo para que ahí lo disfruten este sábado. Exactamente. Al Filo Multiorquesta presentando Sueños. Exacto. Que, bueno, está basado en sound painting, que es una técnica donde un director, a través de un lenguaje de señas, le dice a actores, actrices, bailarines, poetas, artistas visuales, hay músicos, porque hay de razón, todo, negro. Qué hacer y en qué momento. Son 11 artistas en escena, dicen los de la multiorquesta, que soñar es abrir la puerta a un teatro sin guión, donde el alma improvisa. Es liberar nuestro inconsciente, el filtro de censura del pensamiento. ¿De qué están hechos los sueños? Preguntan también. Que el espectador propone, el director compone y el elenco dispone. Mañana a las 21 horas, Sueños en Amigos de Merlo por Al Filo Multiorquesta. Que hoy la podemos hacer jugar a la Cari también. Hoy la podemos hacer jugar a la Cari. Nos quedan las dos para entradas. Para ganarse la entrada tenemos. Sí, dos Cari. Entradas, sí. Porque lo mismo, por más eso, que haya ido el sábado pasado, no son dos funciones supuesto, iguales. No se repite. Exacto. Eso iba a decir, claro. Es otro espectáculo, digo. Es distinto el del sábado, el del viernes pasado a este es otra cosa. Porque salen otros sueños y pasan otras cosas, digamos. Así que no es que fuiste a verlo una vez y decís, ya no, ya está, lo vi. No, es una obra que se mueve todo el tiempo. Está buenísimo. Sí, ¿tenemos para jugar, para ganarse las entradas? ¿Eh? Sí. No, Barbie no. Habilitamos pero Karina sí. No, yo no voy a jugar. No, sí, no va a jugar. La Cari puede jugar. A ver, ¿no va a jugar la Cari? No vas a escuchar, va a jugar la Cari. Vos no vas a escuchar nada, Barbie. No, yo no digo nada. No digo nada. Ahí pusimos una canción que es para adivinar, que es parte del el juego. A ver la cara de la Cari, está total. Dale, sorpresa. Cari, ah, no, Cari no la sacó ni a gancho. Cari. Dale, Cari, perdón, Cari. Chicos, hice mi esfuerzo, pero no. Bueno, Barbie, gracias por comunicarte. Bueno, chiquis, ¿qué más tenemos favor. Fin de semana? Si no me equivoco, está una jam de Contact. ¿Tenés esa? Ay, no sé. No la tengo esa data. Hay una jam de Contact que lo tengo en el teléfono, pero ahora está con la conexión con vos. Así que te corto y voy a esa data. Bueno, les mando un beso. Un beso, Barbie. Noche. Gracias. Chao, Barbie. Cuídense. Otra que tiene la sonrisa fácil, sí, ¿no? Sí. También, porque hoy es el día de la sonrisa. Es el día de la sonrisa. Cari también. La sonrisa de la Cari también es divina. Y también pensaba que la Cari es de esas artistas que no solamente actúa, sino que ella va a ver a otros artistas, ¿viste? Sí. Mucho, mucho nos cruzamos ahí en el teatro y eso está buenísimo también, apoyar a otros artistas. Por supuesto, aparte para mí todo nos alimenta y nos enriquece profundamente y ver a otros hacer crecer, sí, es espectacular, a mí, sí, me encanta. Hermoso. Cari, ¿da para que nos adelantes un poquito de tus textos de Guiso hoy? No quiero spoilear, chiques. Hay que ir. Lo que sí puedo tirar así como dentro de esta pequeña atmósfera. Sí, que nadie está ni viendo ni escuchando, nadie se va a enterar. Están todos distraídos en otra cosa, para saber en qué. Que pusimos como temática nosotros la monstruosidad. Ajá. Apa. Pero la monstruosidad tomada de su completud con la belleza, porque generalmente nosotros la tomamos como algo negativo y no es eso. Claro. Es, nosotros la estamos viendo desde el lugar de poder, por ejemplo, mirarnos y vernos en su totalidad con nuestras luces, con nuestras sombras, con nuestras bondades y nuestras otras cosas. Entonces hoy es la oportunidad como de abrirnos para sentirnos totalmente y amarnos hasta en nuestras monstruosidades. Me encanta. Pues no sé por qué presiento que Susy Shock va a estar ahí. Quizás se asoma un poco. No, siendo parte. Abraza el monstruo en vos. Exacto, exacto. Me encanta. Bueno, terminamos comentando esto de la Jam, que había dicho recién. Es a la gorra, es en Amigos de Merlo, el domingo 5 de 18 a 21 horas. Bueno, primero es clase y después Jam. Clase más Jam. Y a la gorra, en Amigos de Merlo, si quieren mover el cuerpo, buena descubrirse propuesta. En el contacto con otros cuerpos, van a estar vendados. Bien. Así que eso es como un viaje sensorial, físico, para quien vaya directamente, quiere ir, va directamente, tiene que ir con ropa cómoda, ajá, porque es para estar en movimiento, en contacto, te tiras al piso. Bien. Y bueno, y sin tabúes a la hora de conectarte físicamente con otros cuerpos. Bien. Soltarse y fluir. Exactamente. Hermosísimo. Gracias, Cari Arreta, por estar acá. Gracias, venir a visitarlos. Cari. Vení todas las veces que quieras. Claro, y más, y con todas las cosas que trae. Y trae todas las cosas que quieras. Sí, ojo, nosotros... es que después me caigo y me instalo, así que ojo, sí, tranquilo. Bueno, nos encanta. Nos encanta. Espectacular. Así gracias, pasaba, Cari. Este bloquecito de la agenda amiga. Nos vamos a un temita musical. Claro, ya tenemos nuestra invitada para el próximo bloque. No se vayan, una musiquita y ya seguimos con más aire fresco. Gracias. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Girl, you'll be a woman soon. Your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand. Thank you. de Con Lara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. A veces el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Esa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan en silencio y el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura, desgranada de noche de vientos campesinos. El mortero y la moza con trenza sobre el hombro. 10 horas 43 minutos y seguimos en el Día de la Sonrisa. Hoy es el Día de la Sonrisa, Belén. Mira. Belén Ludo está con nosotros. Qué bueno, qué gracias de Cultura Come Chingona. Así es. ¿Cómo estás, Belén? Regia. La verdad que regia. Uy, ¿se escuchó raro? ¿Qué? Es mi... No, fueron unos aplausos que sonaron. Ah, eran los aplausos. Bueno, gracias. Sí, sí, sonaron los aplausos. Bienvenida. Qué bueno que viniste. Nos Ay, encanta. Sí. Me encanta venir a la radio y Identia mucho más. Qué bueno. Me encanta venir. Y porque más hablar de la agenda. Toda esta tarea que ella hace, sí, tan minuciosa, de recolectar todas las semanas la agenda de lo que va pasando y lo que va a pasar en distintos lugares, sí, se comparte también en las redes de Identia Comunitaria. Exactamente. Se comparte en la página web de la Comecuco, que es la colectiva de medios comunitarios de Cuyo. Y bueno, y ahora la tenemos a ella, que nos va a decir en vivo y en directo todas las cositas que hay para hacer, o gran parte de las cosas que hay para hacer acá en Merlo y en la zona. Bueno, ya estuvieron hablando de la Migues. Sí. Que tiene un fin de bastante movido. Agitado, viernes, sábado y domingo. Así es. Y bueno, y pasan otras cosas también en otros espacios. En otros lugares, en todo. Acá, en Merlo, en Carpintería, en Santa Rosa también. Sí, así es. Bueno, la agenda abarca todo el corredor hasta Villa Larca, así que hay información de todos los espacios, lo más que pueda y que puedan compartir también. Bueno, hoy, además de la Migues, hay una presentación de un libro que se llama Letras del Sándalo en la Casa del Poeta a las 19:30 horas, que es de Carlos Matea Canelo. Y va a estar acompañando el evento el grupo Néctar Original, que es una fusión poética y musical con expresión corporal. La entrada es gratuita. Se ríe, todo está saliendo en vivo en el Face y es porque está bien, nuestro operador está a punto de fallecer. Sí, sí, sí. De repente. Me parece que se ahogó con una harina, sí, ¿viste? Con una de las harinas. Las harinas asesinas. Pues. Las harinas son así. Bueno, no nos desconcentremos. Bueno, después de ahí, de la presentación, se van a la inauguración de la Migues, de la muestra, de la tercera muestra colectiva que hacen los de Martes Rodillo. Sí, de grabado. Así es. Y me fui para el otro lado. Y después, bueno, está el guiso. Después está el guiso. Son un montón de artistas los que van a estar en ese guiso. Sí. Muchos son. Sí, yo, sí, sí. Yo dije, pongo a todos y ya se me hacía una agenda larguísima, pero son un montón. Pueden ver en las redes del Amigos la cantidad de artistas que va a estar presentándose en el guiso. Recién Cari un poco los nombró, sí, pero bueno. Pero no nombró a todos, por lo que vi son también. Son un montón, ¿eh? Son más, sí, sí. Lo que podemos decir del guiso para darle lugar también a las otras cosas es que siempre es esto, ¿no? Es multisensorial porque sí, hay imágenes, hay lectura, hay música. Y bueno, y se puede comer algo rico. Sí, el guiso es hoy 21 horas. El guiso es hoy a las 21 horas. En el Amigos. Sí, y la muestra comienza de grabado, comienza a las 20. Así es. 20 y 21 el guiso. Sí. Se quedan ahí mismo y sí, ya recorren la muestra y exacto, después se ingresan al guiso. Y bueno, y en la Peña del Tatita, en Piedra Blanca, a las 21 horas, se presenta José Luis Aguirre, más invitados, va a estar el Pucci, va a estar el Fede Vázquez, el Gaby Morán, va a haber un montón ahí. Tienen que sacar las entradas anticipadas al 2664-507109 o en las redes de La de Tatita, en Instagram, se llama. Bien. Así. Nos vino, esta semana estuvo el Tatita y en un ratito nada más viene el Pucci con And Company. And Company, no sé con quién va a venir, pero viene Pucci. Bien. Un montón de artistas también va a tener esa jornada. Esa movida, sí. Bueno, después, para cerrar la noche, se pueden ir a la vieja estación y se pegan unos bailecitos ahí. Ay, que también, hasta trasnochar. Sí, siempre hay karaoke, DJs, show en vivo, pero eso es más bailable, ¿no? Claro. Sí, más disco. Claro, más bolichón. Nos vamos del folclore al boliche. Sí. Bien. Claro. Pero bueno, si quieren seguir con lo de las peñas, en el Teatro Las Blancas, siempre los viernes a las 23 horas, hay una peña folclórica que es la del Gato Cuyano. Sí. Y también pueden reservar ahí al 358-48-30-951. Es medio decir los números en una radio. Como cuesta. Tenés que tener el papel ahí muy a mano para anotar. Pero si no llegan a anotar, nos escriben al 264-00-3011, el número de la radio, y se los compartimos. O lo googlean. En Cultura Comechicona. O van a la agenda, claro. Y directamente revisan la agenda. Me llegan a veces mensajes que me dicen, ¿sabés a qué hora toca tal? Como por ahí si es un festival y no tienen la grilla, y me escriben preguntándome. Claro. Así que yo les respondo total. Bien. Todo el día si tenés con la data en la mano. Conectada 100%. El sí. Teatro. Y el Teatro Las Blancas queda en la Avenida del Sol, frente al casino. Uh-huh. Bien, está así bueno. Es. A media cuadra de la estación de servicio, al frente del casino. Uh-huh. Siempre suele haber promotores ahí, ¿no? Sí. Repartiendo. Y tienen carteleras, siempre tienen una cartelera resarpada. Sí. Así que. Bueno, hay diferentes espectáculos en el Teatro Las Blancas. Hoy está justo la peña, pero si no, los sábados también hacen otro. Mañana hay otro, así ¿no? Es. Sí. Bueno, y hoy, para terminar el viernes, en La Dos Venados toca Buen Ambiente, que es un dúo de rock a partir de las 23 horas y es con consumición mínima de 5.000 pesos, que te sale una pinta. Sí. Así que te tomás una birrita y escuchás la banda y ya está. Y ves el show. Así es. Y parece que promete Buen Ambiente, ¿eh? Bien, si les gusta ahí. Ese. No conozco Buen Ambiente, ¿eh? No, es un dúo nuevo, parece. Así que. ¿Vos tenés el contacto? Después me lo pasás, así los traemos a la radio. Dale, sí. Todo sí, se sí, convierte. Sí, o en sí, nota, ¿viste? Contenido. Exactamente, me gustó esa. Contenido para aire fresco. Y sí. Bien, bueno, les voy a pasar. Bueno, los sábados. Arrancan de la mañana en la Feria Franca, va a estar acompañando Fede Vázquez y Walter Gastón, así que se pueden, mientras van a comprar sus cosas. Fede Vázquez es otro que es como un fijo acá. Sí, sí. También van a venir hoy. Van a venir. Fede y Walter. Porque toca con el Pucci hoy en la noche. También toca con el Pucci. Claro. Claro, lo que pasa es que el chico está en todas, ¿viste? Entonces claro. Está, pero va a venir hoy como parte de la Feria Franca. Ay, bien. Claro, así bien, con Walter. Con Walter. Claro, con Walter porque ellos Gastón. Van a estar acompañando. La Feria Franca está de 9 a 14 en Ciprés y Becerra. Sí. Es una feria de productores, así que vayan. Esa también es un clásico acá, todos los viernes. Además nos traen el premio. Ahora la vamos a hacer jugar también. Sí, al club, sí, sí, ¿eh? Sí, totalmente. Con ese apodo, además, tiene que jugar sí o sí. Exacto. Es la, por eso es el apodo. Claro. Me gusta jugar. Me gusta bien. Jugar a la radio, bien. Jugar a la gente. Bárbaro. Ay, qué lindo. Bárbaro. A mí también me gusta jugar todo, a lo que venga. Cualquier cosa me divierte, sí. Abrazos, Ludo. Ah, abrazos. En el Ludo. Día de la sonrisa. Bueno, bien. El sábado también se inaugura en el Museo y Centro Cultural de Carpintería, que no sé si fueron, pero queda sobre Arias, subiendo Mandarinos y Arias. Arias al 55. Sí, así es. Es un museo que queda con una, tiene una vista, es impresionante ese lugar. Se inaugura la muestra de los artistas José Nola y Verónica Puente y recomiendan llevar celular y auriculares. Ajá. Así que eso ya a mí ya me llamó la atención, porque me dan ganas de ir como claro. Para esa experiencia, para ver qué es lo que me proponen los artistas. Te proponen un viaje, ya sentís sí. Que vas porque te proponen un sí. Viaje. Sí. Y la entrada es libre y gratuita. Muy buena, recordanos día y hora. Es el sábado a las 18 horas uh-huh. En el Museo y Centro Cultural de Carpintería. Hermoso. También para salirnos un poquitito de Merlo, así que es. No sea todo por acá, el pueblo vecino. Así es. Bajás del arroyo y vas. Uh-huh. Entrada libre. Libre, sí. No tienen redes el museo, así que cualquier cosa para la dirección me pueden escribir también porque no tienen dónde conseguirla, sino. Uh-huh. Bueno, y a las 20 horas en la Casa del Poeta se inaugura una exposición fotográfica de Guillermo Franco a las 20 horas. Dije, ¿no? Que se llama Con todas las ilusiones de mi vida real. Y la entrada es gratuita también. Un exposición de... Exposición fotográfica. Fotográfica. Mirá, Guillermo sí. Franco. Sí. Como el funcionario. Capaz que es. Capaz que era el mismo. Yo no encontré las redes de Guillermo Franco como para ver qué era. Bueno, después bien. En el balneario de municipal de Santa Rosa del Conlara está la fiesta del sándwich al estilo puntano a partir de las 20 horas, el show en vivo, puestos de artesanos y la entrada es libre y gratuita y eso también está bueno por si no querés salir por acá y te vas a Santa Rosa y te comes el verdadero sándwich. Estilo puntual. Muy buena, esa es la primera vez ese que es se primer, hace. El primer festival sí. Es entrada gratuita, estacionamiento sí. También lo es, también gratuito. Y es y el bueno, balneario que es bellísimo. Sí, es hermoso, es hermoso. Qué bueno, también saliendo de Merlo. Sí, sí. Nos vamos en Santa Rosa. Uh-huh. Sí. Y bueno, y a las 20 horas, acá en Merlo, en la Casa del Poeta, tocan Séquito de Delirantes, con una entrada de 4.000 pesos y los menores de 10 entran gratis. Ellos vinieron también, ¿no? Los acá no estuvieron, no estuvieron tocando todavía. Ah, nosotros los habíamos convocado para la Biblio, pero bueno, ese día no pudieron tocar porque llovió. Pero agendémoslo, negro. Sí, sí, ya los vamos queda, a traer. Queda ahí al pendiente. Yo los vi en Dos Venados y la verdad que recomiendo que lo vayan a ver. Son muy buenos y es una banda de adolescentes locales, claro. Así que está buena apoyar. Está Rami, que venía con Cristales mirá, que Hablan, mirá, sí. Alumno de Santiago Beso, sí. Y son todos más o menos de la misma edad. Uh-huh. Sí, y muy profesional suena. Qué bueno. Está sí. Lindo para verlos. Recordanos ahí entonces, Ludo. El sábado a las 20 horas en la Casa del Poeta. Bien. Con una entrada de 4.000 pesos. Bien, popu. Popular. Bien popular. Sí. Sí. Bueno, y de ahí se van para la multiorquesta, que va a estar en el Amigues. Claro. A las 21 horas, que es una improvisación teatral de danza y música. Sí. Y tienen una entrada de rango de 7.000 a 15.000. ¿Hay que reservar? No. Bien. No. Solo ir. Solo ir. Sí. Sin previo aviso. Así es. Bueno, y en el bodegón Don Eliseo, en Cerro de Oro, también es para la gente que no vive tan en el centro de Merlo. Puede ir a otros lugares, en el bodegón que queda a una cuadra de la escuela de Cerro de Oro, vuelven a tocar los trombonautas con una nueva formación. A las 21:30 van a estar tocando ahí, presentándose, así que está bueno también. Ahí está el Martín Fernández, hay un par de conocides. Suena tocan. Increíble, la, sí. El trombonauta suena muy bien. Y tienen ahí bien. Como una nueva formación y hacía rato que no tocaban, así que está bueno el sábado a las 21:30 en el bodegón Don Eliseo con una reserva de 2664-300. 644 es el número del celular. Bien, si no llegaron a anotar, vuelven a la agenda Comer Chingona y ahí está toda la data. Siempre buscan y consultan la agenda, sí. Por cualquier cosa, sí. Siempre. Bueno, y después la vieja estación, lo mismo, a partir de las 20 horas abre boliche pacha, ahí en la después rotonda, sigue la pachanga hasta la madrugada. Y en el Flashes. Teatro Las Blancas, a las 23 horas, está el espectáculo Divas y Fantásticas. Ajá. Que también me llama la atención, es más bien de revista, es un espectáculo es de revista. Revista, sí. Así que, bueno, ahí, en el Teatro Las Blancas. Creo que actúa José Luis ahí, si no me equivoco. No. Sí. Me parece sí. Que sí. ¿O es el viejo Varieté? Ese es Lisandro. Ah. José Luis es el del Teatro bien. Las Blancas. Bueno, a las 23 en el viejo Varieté, los sábados también está en el espectáculo Enfiestados sí. Con... con Lisandro Mayorel. Así es. Y el gran elenco. Bien. Repetía bueno, y el domingo... El Festi Peña, o sea, no hay mucho no, más que hacer el domingo. Hay más, pero bueno, sí. La pero fija, primero la Festi fija, Peña, sí. Claro. Porque lo que viene sigue después de la Festi Peña. Así es. Se pueden ir a... Se pueden ir, también hay una muestra en el Museo y Centro Cultural de Carpintería. A las 18 horas inaugura la muestra La Olla, La Huella, de las artistas Flor San Juan y Flor Fernández, y es entrada libre, y nos mandaron un mensajito de invitación. Tenemos mensajito que ahí vamos a escuchar. Estaría bueno hacerles una fotito ahí. Sí, acá vamos, ahí vamos con la invitación. Así es. Buenas tardes, mi nombre es Florencia San Juan. Saludos a toda la gente de la radio y a todos los oyentes. Y bueno, un gusto poder invitarles este fin de semana a la muestra que vamos a realizar en el Museo de Carpintería el domingo 5 de octubre a las 18 horas. La muestra se llama La Olla, La Huella, y vamos a compartir unas ollas creadas por Flor Fernández, que es una maestra ceramista, trabaja a raíz americana y tiene como disparador la investigación de la construcción de vasijas de cerámica hechas en la zona de los Comechingones, puntualmente disparada por una olla que está en el Museo de Carpintería, que fue donada por una familia. Es una olla del 1879, una de las más antiguas que se encontraron por acá por la zona, que está en estado casi intacto. Y bueno, esto tiene que ver también con el símbolo que nos representa la olla como contenedora de alimentos, como contenedora del agua y su hermandad con la humanidad desde los principios, cuando todavía éramos nómades y nos movíamos y había que trasladar esas semillas y ese agua. Y la olla fue como este primer dispositivo cultural que supimos crear y que nos acompaña hasta el día de hoy. Así que bueno, esperemos que puedan acompañarnos. Les contaremos un poquito más ahí en la muestra. También vamos a estar con Nuria y con Emiliano. Nos van a compartir poesía y música. Música también hecha por vasijas de barro. Así que bueno, es ahí interesante. Esperemos que puedan llegar y con mucho gusto los vamos a recibir. Bueno, gracias a todos. Y si quieren contactarse para más información, les dejamos nuestros Instagram. Está como de Arcilla Taller, que es el Instagram de Flor Fernández, y el mío es Flor de Barro Art. Bueno, ahí van a tener la dirección del museo, la hora, y bueno, el flyer también lo estamos compartiendo. Muchas gracias. Ahí va, hecha la invitación entonces para el domingo. Sí, sí, domingo. Y la muestra está durante todo octubre, y el museo abre viernes, sábados y domingos. Así es. Muy bien. Yo sí. Quiero volver a la Festi Peña, chicos, porque no sí. Dijeron ni un artista. Escúchenme. Va a estar Me Coloqué. Va a estar Me Coloqué, va a estar Chamuyo, va a estar Fede Vázquez y Gaby Morán. Así es. Haciendo ahí musiquita, temas más lentos, temas para bailar también. Va a estar impro. Va a haber impro, va a estar DJ Dash, así que va a haber de todo. Y van a estar, por supuesto, todos los compañeros, todos los que hacemos Identidad Comunitaria, van a conocer los programas. Va a estar la Turca, Rogelio, Claudio Patricia Churchill. Y Patricia Churchill. Va a ser una cosa de locos eso. Con sorteos, bueno, con un montón de lleno cosas. Lleno de ahí. Celebridades. Lleno de celebridades. Lleno, totalmente. Entonces ahí, para los... Tiramos la casa por la ventana. Cholulos van a tener ahí su momento. Para la gente folclorera va a tener su momento. Para los que quieren escuchar musiquita también lo van a tener. Todos los ritmos. Así que, bueno, espectacular. Cantina, precios populares. Es a partir de las 13 horas. A partir de las 13 horas. La biblioteca Agüero. Exactamente. Todas las personas que son suscriptoras de la radio, vamos a decir los socios, los que aportan mensualmente, entran gratis. Que eso es una notición también. ¿Y cómo se suscriben? Se suscriben. Entran a la www.identiacomunitaria.com. Hay un cartelazo que te invita a ser parte de la comunidad. Ahí haces un clic, elegís cuál es el monto con el cual podés aportar mensualmente y ahí elegís cómo te lo pueden debitar, con qué tarjeta te pueden debitar. Ahí ya quedás suscripto con lo que puedas. Esa gente entra gratis. Anticipadas, que es hasta hoy. ¡3,000 pesos! Sí, precios populares. Pueden hacerlo directamente al alias Identia Comunitaria y van ahí, nos muestran el comprobante de esa transferencia. Y si no llegaste... Si no llegaste a nada de eso y o tenés decís, bueno, voy. Sí, ¿cuánto está la te definiste ahí? A último momento, entre 5,000 y 10,000 pesos es por rango, así que cada quien paga lo que puede. Genial. Muy bien. Y todo lo que se recaude va a estar destinado a mejorar este espacio que es colectivo. No, al operador no, viste que está pidiendo, por favor. Hay como una lista de gastos ese, lista de prioridades. Una de esas es el techo, por ejemplo. Claro. Hay algunas cositas que mejorar. Bueno, pero todo va a ser bienvenido y la vamos a pasar bomba. Muy bien. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, vamos a jugar ahora con esta musiquita que este juego es para... ¿Qué sorteamos ahora? Las dos entradas para Al Filo Multiorquesta este sábado en Amigos de Merlo. A ver si sacás la canción, No la Belu. Estoy escuchando. Ahí te paso el auricular. Sí. A ver. Que todavía no estás asomando. Tenemos algunas pistas en inglés. Parece que es Yankee. Oh, si lo sabes, no lo digas... Lo sabe. Tengo una pista más. Lo sabe. Ay, ay, ay. ¿Cómo avanzó esa pista? ¿Tenés una pista más? Tengo una pista. Hay una banda tributo en esta zona. Ah, mirá vos. Ah, mirá, que se vino picante. Bueno, podés escribir. Me encantó, Ludo, me encantó. Claro, sí, está muy afiladísima. Sí. Nos escriben al 12-0-0-30-11. Bandas tributo, pero de esta tiene puntual, acá local. Tiene también existe. Local. Mira. Sí, perfecto. Bien. Una bueno, super alta pista. Ayuda. Sí. Sí. Bueno, también tenemos otro juego. Este juego es por algún producto de no sé qué nos van a traer de la Feria Franca, que viene siempre Chini con algún productor que hace un obsequio. Así es. Sorteamos un vale en por este 10,000 pesos de uno de los productos de la Feria Franca. Y se trata de adivinar el personaje. Que no arrancamos en el día, así que vamos de una. Sabés cómo es el juego ya, ¿no? Sí. Bien, Belén, vamos de una. Hay que hacer preguntas cuya respuesta sea sí o no. Ok. ¿Quién quiere arrancar? Arranco. ¿Es mujer? No. ¿Es varón? Sí. Sí es varón. ¿Está vivo? No. No está vivo. ¿Es artista? Sí. ¿Tiene más de 40? Mucho más de 40. ¿Está vivo? ¿Es argentino? No, no está vivo, dijo. No está vivo. Ah, no está vivo. Y sí es argentino. Es argentino y es artista. ¿Es cantante? No. ¿Es actor? Sí. Ay, ay, ay. Bueno, en 3 minutitos ya tenemos un montón. ¿Hizo tele también? Sí. Ay, cuánta pista, ¿eh? Cuánta pista. Dejemos ¿murió hace mucho? Mucho sería... Mucho hay que poner ¿más de 5 años? No. ¿Hace más de 5 años? Hace poco. Hace menos de 5 años que murió. Sí. Es actor. Sí. Argentino. Sí. ¿Qué más podemos ¿tiene decir? ¿Tiene más de 60? Tenía. ¿Tenía más de 60? Sí. Sí, tenía. ¿Era pelado? No. No era pelado. Bueno, nos vamos a una pausa y dejamos que la gente nos escriba al 12-4-0-0-30-11, así participan. Y arriesguen y participan.

los mapas del cielo, el sol siempre es. Entra a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Seguimos con más aire fresco, 11 horas, 16 minutos. Me estaba acomodando. Y bueno, como estos días, el viernes me encanta porque es muy movido, es más artístico. Y lo tenemos al señor Puchi García. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Bueno, siempre un placer venir acá a la radio. A mí me encanta venir y compartir porque este espacio ya nos abraza. Como artistas, como gestores, así que alucinante. Y contento también de lo que se viene para el domingo de la radio, así que... Fiestón tenés que estar, Puchi. Sí, vamos a ir, por supuesto que estamos. Obvio, sí, Puchi sí. Es otro de los que está en el staff, viste, casi ya se va incorporando al staff fijo acá de aire fresco de los viernes. De a poco. De a poquito, como que lo quiere la pasito. Cosa. Acá unos bizcochitos y ya quedaste. Sí. Así nos dicen, che, que somos fáciles. Bueno, no le debo bola. Es verdad. ¿Para qué lo vamos a negar? Sí, escuchame la cosa. Claro. Bueno, Puchi, ¿cómo se están preparando para hoy? Viene el José Luis Aguirre, que también es un personaje hermoso. Sí, viene José. Alde. Viene José Luis hoy mismo. O sea, la idea era que llegara a estar acá y compartir con nosotros en la radio, pero le ha sido imposible porque está cumpliendo con algunas tareas de paternidad. De paternidad. Y bueno, va a llegar después del mediodía. Pero sí, viene el José con toda esa impronta traserrana tan importante que ha llevado como la identidad de nuestra región, quizás a todos los rincones del país, a todos los escenarios, así que estamos contentos de recibirlo y en un contexto, en un marco que es la reapertura del Tatita, que también es un espacio que Rubén viene sosteniendo con gran esfuerzo hace mucho tiempo. Así que, bueno, felices de recibir a José Luis y a toda esa impronta que trae, ¿no? También viene con el Churli, que el Churli es otro personajazo alucinante de la cultura transerrana, así que bueno, ahí vamos a estar esta noche ahí en la Peña El Tatita. A puro humor cordobés. Sí. Esa dupla es tremenda. Sí, sí, sí, sí. La picardía esa. La picardía, sí, que tremenda. Es como, ¿no? Un sello. Hay no una... te podés descuidar. Claro, hay sí. Que andar ahí. Bueno, esta semana vino el Tatita. Vino el Tatita. Sí. Gallardo, que también no parábamos de reírnos porque te tira una tras otra, ¿viste? Con las anécdotas nos acordamos. Qué personaje. Entre anécdota, todo. Chiste, va mechando y termina siendo el show con nada. Sí, ya está. Y hasta te leyó una poesía del Milo Jota, bueno, ¿viste? Sí. En el medio. El Churli viene con el horóscopo chuncano. ¿Viste? ¿Qué es algo lo que ha hecho? ¿Cómo es eso? Sí. Está buenísimo. Es como... bueno, viste que él dice que sí existe el horóscopo chino y hay gente... ¿Por qué no el horóscopo chuncano? Que existe el horóscopo chuncano, bueno, y hay gente que es zorro, que es mulita, hay gente que es, viste, hornerito, viste, bueno. Claro. Entonces, ¿y qué le había dicho al Tatita? ¿Qué era? Pecarí. El pecarí. El pecarí. Era, pero no era lo de la espalda grande y el culo. Entonces él está... Y te saca ahí nomás el horóscopo con tu, con tu característica. Con tu característica, sí. Después, bueno, está en si vos crees en esas cosas, ¿no? Pero, claro. Pero el horóscopo, pero está... Que las hay, las hay. Que las hay, las hay. Hay que implementar ahora el horóscopo chuncano. El horóscopo chuncano. Así que, bueno, ahí puede ser una columnita para de horóscopo para los viernes. Lo vamos a traer. El horóscopo chuncano. Entonces tiramos todos los viernes uno de los animales del horóscopo, uno de los signos con su característica, ¿no? Me encantó el horóscopo. Sabes que ellos los dos, tanto el José Luis como el Churli, fueron citados, mirá cómo es esta radio que mezcla todo con todo, pero el sábado pasado hicimos un programa, la colectiva de todas de cinco radios comunitarias, no vamos a decir todas, pero la Radio San Javier, la de Las Chacras, la de FM Sierra, la Biblio, los Moyos, y fuimos sede acá, Identidad Comunitaria. Y las cumpas de San Javier, que los tuvieron en el estudio, compartieron grabaciones. El tema era ordenamiento territorial, un tema rosquero, vamos a decirlo mal. Así, mal. Pero trajeron las palabras del Churri y del José Luis Aguirre, que deben andar por ahí, porque ellos hacen una descripción de este territorio hermosa, sí. ¿Viste? Acerca de cómo lo habitamos, de la necesidad de cuidado. Y creo que eso también es parte, ¿no?, del combo que nos convidan, que es un poco de humor, pero también mensajes muy profundos. Sí. Bueno, ese compromiso que hay con la tierra, con la tierra en general y con la región en particular, hace poquito... El Churli hacía la peña en La Mamama y fuimos a una radio que no, creo que participó de la radio de San Pedro, que también es parte de la red, sí. Y estuvimos ahí también en una charla, porque se ve que es una temática que hay que estar reforzándola en todos lados, ¿viste? En todos los pueblitos, en todas las comunidades. Nos afecta a toda la región. Uh-huh. Y bueno, Merlo es uno de los lugares quizás más afectados. Y el debate allá en San Pedro, también con ellos, con toda su identidad de fincas y de cultura de trabajo de la tierra y todo eso. Bueno, también ahí se dio el debate con respecto al turismo y cómo es el turismo como industria y todo esto. Uh-huh. Y salió una charla muy interesante. Yo creo que de eso se trata, ¿viste? Que el artista como referente, como tiene que estar comprometido y al tanto, ¿viste? Entonces me parece que José Luis en eso ha sido como un pilar, ¿viste? Uh-huh. Que ha venido sosteniendo tanto la temática del ambiente como la problemática social, sí. En todos los escenarios del país, y llevando los colores nuestros y el decir nuestro y nuestra región. Así que bueno, me parece... La chuncanía. Me parece que es importantísimo acompañarlo y ir empaparse también de su arte, ¿viste? Sí. Y de su decir. Así que bueno, nosotros junto también va a estar Gianni Lui, uh-huh. Que va a estar en dúo con la Silvi Zavala. Lujazo eso es, también. Es un lujo, es bellísimo. Ellos llevan dos violeros, el Fede Flores y el Gino Cardarelli. Así que ahí tenemos una propuesta también para deleitarse. Va a estar Rubén. Vamos a estar nosotros con Fede Vázquez y el Gaby Morán. Que también vienen un ratito ahora, ¿viste? También del stand fijo también Fede Vázquez. Lo esperamos entonces. Claro, ¿a qué hora viene el Fede? Y viene ya ahora. Está llegando. Claro, te lo esperamos. Sí, lo esperamos. Sí. Bueno, sí, me encantó. Claro, bueno, viene Armando. El Fede, bueno, y también va a estar Churri, Rubén, y también hemos estado atentos a que haya espacio para bailar, porque José Luis propone como ese, uh-huh. ese intercambio permanente ahí con la gente y su público, y el diálogo, ¿no? Entonces, está el espacio de la peña para bailar, el Tatita ha hecho ahí un esfuerzo de acomodar para que se use las dos alas de la peña. Buenísimo. La del frente del este y la del frente del norte. Entonces, bueno, está todo listo para pasarla divino. Buenísimo ahí. Levantar tierra. Para levantar tierrita. Espectacular. Bueno, decíamos el otro día, pero para quien aún no conoce dónde está la Peña de Tatira, que es un clásico, pero ahí donde está la rotonda de Piedra Blanca, donde termina la Avenida Norte. Seguís derecho. Exacto. Tres cuadras. Hasta donde topa. Hasta donde topa. Hasta donde topa, ahí se van a ver los autos. Hasta donde topa, ahí, ahí ya ves los autos. Seguí la música. Seguí la música. Sí, se ve, se ve. Va a estar a mano izquierda, pero los autos sí, ahí te... Sí, se ve, se ve. De dónde sería, de donde topa la Avenida Norte. Exacto. Hay que seguir. Claro. Sí. Hasta donde topa hasta la, donde de topa la de tierra. El tope del tope. Claro. Tres cuadritas más. Bueno, ese término donde topa es muy también. Es nosotros muy lo tenemos muy incorporado pero sí, en realidad. Y hay palabras que nosotros usamos que no se conocen en otros lugares. Por ejemplo, pandito. No, pandito. Pandito, sí, vos pandito. Decís que, ¿sabes qué es pandito? No. Bueno, a mí me impresionaba de más de grande. Que conocer gente que no entendiera de lo pando. Claro. Sí, sí, sí. O sea, que, mira. ¿Qué? ¿En serio? No sabes qué. Pando, pandito. Ezequiel Libreleto no sabe. Esto ¿viste? Es digno de un scratch. Esto. No, a mí me parece. Nunca lo escuché. ¿Pandito? Nunca. Debe ser una palabra chuncana, creo, porque no se conoce fuera. Pandito es la parte baja de cualquier profundidad. Poco profundo. Poco profundo. Sí. Sí, hay que ver en el horóscopo chuncano. ¿Qué será el ese? Es Ezequiel Libreleto. Chinchimoye. Ahora le mandamos. Hay que buscar el diccionario chuncano. Ahora le mandamos una foto a Churli y claro, al acto nos dice. Que nos diga, Porque el horóscopo chuncano no va de acuerdo al año ni de nacimiento. Ni ¿qué toma en cuenta eso? Los rasgos físicos. ¿Viste? O sea, Pará, ¿y son con animales locales? Claro. Son todos animales de la chuncanía, por supuesto. De la chuncanía, sí, porque, por ejemplo, yo sería un clásico jirafa, ponele. No, no te va a tocar. No te va a tocar jirafa. No sé qué haría una... Sos un álamo nomás. No, ya vamos a ver. Cuando venga Churli, que es nuestro gurú en el tema, claro, lo vamos a hacer hablar sobre... Al que sabe, ¿viste? Bueno, hablando de hablar, de hacer hablar... Puchi, estamos con un juego ahora para la Feria Franca. Vamos a jugar un poquito y después escuchamos una canción de Puchi. Bueno, ¿qué querés vos? ¿Tu canción? Tenemos dos juegos entonces. Vamos primero bien? Por el DS. Sí. Que este es para participar de dos entradas para Al Filo Multiorquesta. Creo que ya la tiene. Sí. ¿Podés mandar un mensajito acá? Teléfono? Podés participar. Pero mandá un mensaje. Pero voy a preguntar primero. Voy a preguntar primero para. ¿Puede ser que sea así un nombre compuesto en inglés de. Ay, la carita. Me parece que ya lo tiene. Como ya tres palabras. Me parece que ya como lo tiene. Bueno, sí, mira, totalmente. Este teléfono que está enfrente tuyo es el 2640030011. Nos mandas un mensajito ahí y el Puchi puede participar. Por las dos entradas para Al Filo Multiorquesta este sábado en Amigos de Merlo. Muy bien. También ten en cuenta que Belén tiró otra data recién, que acá hay una banda que hace tributo. Esa es una muy buena data. Esa es una buena data. Tiramos para que quede ahí bien, en el ambiente. Bien, una ayudita más. Exacto. Bueno, y seguimos con pero el esa, otro juego. Esa me parece que esa sale. Esa sale. Esta también. El siguiente juego es para participar de una orden de compra por 10,000 pesos de la Feria Franca. Y es un personaje que tenés que adivinar. Yo puedo responder sí o no. Me tiran preguntas sobre el personaje y yo respondo solo sí o no. Este juego le gusta al Puchi. La otra vez que vino se quedó ahí con la pica y preguntó. Sí, porque aparte me da la sensación de que el Ale no le gusta que se lo saquen, ¿viste? Entonces como que te da más bronca y le querés más desafío, sí. Sí, más desafío. Animate, animate. Es varón, no está vivo. No, no está vivo. ¿Era pelado? No me acuerdo. No era pelado, era actor. Y partió con más de 60. Partió con más de 60. Ah, estabas escuchando. Sí, estabas hizo tele. Sí, también. Hizo tele. Y además, ¿hacía humor? Sí. Hacía humor. La Ludo preguntaba si había fallecido de COVID. No. No. Pero fue hace menos de 5 años. ¿Que sí. falleció? Sí. Hace menos de 5 años. ¿Qué otra pregunta puede ser? ¿Tenía un dúo con el que hacía televisión? ¿Era un dúo? ¿Era uno de los actores o no? No. No. ¿Te está vinculado al día de hoy, que es el Día de la Sonrisa? Sí. Sí, total. Yo voy a hacer una pregunta. Sí. A ver. ¿Hacía humor político? Sí. Sí, señor. Mirá, creo que lo tengo. El datazo que tiró. Alto dato. Bueno, sí. Ahí la dejamos picando. ¿Escuchar un poco de musiquita? Vamos a escucharlo a Pucci ahora. Claro. Sí. Sí, vamos a esperar a Fede. Bueno, pero, después seguimos. Sí, las dos cosas. Dale. Bueno, el último dato ayudó bastante, sí, me parece, montón. Al personaje. Sí, ¿eh? Un montón. Ya está. Ahí creo que lo van a sacar. Acá hay una que dice, escribió el 264-00-3011, ¿es Fanego? No. No es Fanego. Hay otro mensajito, 264-00-3011, dice, toda una canción en inglés. ¿Es esa la canción? A ver, te lo muestro. Solo con la banda alcanza. No es esa canción, el teléfono que termina en 9397G. No es esa, eso que escribiste en inglés que no te lo puedo repetir. Solo con el nombre de la banda alcanza. Hay un datito de la banda que es el que tengo. ¿Se puede tirar más data o no? Sí, nos puede tirar más pistas. Sí. Puede ser que al final el nombre sea algo así de como Agua Clara. Oh. Exactamente. Qué bien. Pero en inglés, ¿no? Claro, claro. Siempre en inglés. Claro. Siempre en inglés. ¿No? Bueno, Pucci, no ayudes más a la gente. Bueno, no, ya está. Bueno, pero es que uno está acá y. Ay, y se entusiasma. Otro mensajito, a ver, porque si aciertan se acaba el juego. ¿Es ese? No, tibio. ¿Ves bien? ¿Vos o no? Sí. Mira, empieza con A. No. No es. Tibio. No es ese, Antonio Gassa. Gaby, 5980, no es Antonio Gassa. No es Antonio Gassa. Muy bien. Ahora sí nos vamos a un temita musical. Vamos a un temita de Pucci. Y ya llegó, te digo, Fede, porque ahí se prendió la lucecita, seguro está. Bueno, vos sabés que en esa radio que estuvimos en San Pedro... Uh-huh. Yo le teníamos que hacer tiempo en la plaza de San Pedro. Y el Churli me dice, tócate algo, no sé qué. Entonces le toqué esta zambita y después él me la pidió ahí porque un poco también hace referencia al territorio y a una mirada. Vamos a hacer más bien cortita. De un remontado silencio traigo a la rastra el verano, aquella placita de pueblo, donde trenzamos manos, aquella placita de pueblo, donde trenzamos manos. Remolino en el suelo, las golondrinas y los plátanos, nubes de pájaros sueltos, danzan al campanario, nubes de pájaros sueltos. Danzan al campanario. Yo no sé ni qué camino nos alejó, nos hizo extraño. Lo cierto es que desde entonces ya no canta el verano. Que desde entonces el pueblo ya no canta en verano.

11 horas 44 minutos, seguimos con el último bloque de Aire Fresco. Se llenó el estudio, estamos hasta las manos. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, hay mucha gente. Tenemos a Chini de Feria Franca. Buen Hola día, Chini, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, ¿con la quién? Chini, sí. No sé si hay que presentarla, ¿no? Porque sí, sí. Ya hay que presentarla a igual siempre. Sí, bueno, dale, Chini. Mira, mira, con ustedes Chini de la Feria Franca. La sonrisa que tiene fans, tiene fan club la sonrisa de Chini. ¿En serio? Así sí. Es, sí. Y ahora te vamos a, en un ratito ahí tenemos una sorpresa para vos. Ay, qué nervioso. Sí, sí, sí. Le tenemos que hacer reír. Sí. Tenemos que contar un chiste para que se ría la Chini, es cierto. Terminamos con la ronda y ahí seguimos. Bueno, ¿con quién viniste, Chini, en esta ocasión? Bueno, hoy vinimos con Robert, que es del vivero de la feria. Bien. Él es un hombre serio, adulto, pero se lo ve siempre rodeado de las niñas que forman parte de la familia de la feria, ¿o no? Claro. Siempre están todas las nenas jugando ahí alrededor de él. El otro día veía, estábamos desarmando y una de las nenitas, la más chiquitita, agarraba las plantas y se las llevaba hasta el carro. Qué bueno. Tiene una relación muy particular con muy las plantas y con los niños. Bienvenido, Robert. Bueno, primera vez acá en la radio. Sí, bueno, muchas gracias. Un gustazo. Qué bueno. Genial. Vas a ver que esto es muy distendido. Sí. No hay nada de formalidad en esta radio. Bueno. Vamos a hacerle ahora un primer plano a estas plantas. Contanos lo que trajiste. Bueno, yo hago aromáticas, mucho arbustivas, y ahora traje una variedad de aromáticas. Ahí se ven un poco de orégano, tomillo común, tomillo limonado, unas mentas, lavanda, romero y un ajenjo que lo tuvimos que bajar de la mesa porque no entraba. Tapaba todo. Tapaba todo. Sí. Hoy es un día de mucha abundancia. Vino hace un ratito la Cari Arrieta y trajo un montón de harinas. Qué bueno. Para comer, así que estamos todos un poco atorados ahí masticando y ahora plantitas. Sí, te masticas una hojita de orégano. Para después hacer unos tés para bajar la... Claro, digestivo para bajar la harina de la carne. Y con una musiquita también nos puede ayudar a bajar un poco todo. Nos acompaña... Obviamente. Lo tenemos a Fede Vázquez. Buenas, buenas. Un clásico. Andan? Un clásico. Un clásico de los... Un clásico. Un clásico de la feria. Casi como la Chini, viniendo casi todos los viernes. Tal cual. Gente ya parte del staff. Cama adentro, claro. Cama adentro. Ay, gente, chico. Y además me invitan, yo vengo, es así. Instaladísimo. Él es materia dispuesta, es verdad. Es bien dispuesto, bien. Para ir a la feria y para venir a la radio. Claro que sí. Qué grande, Fede. Bueno, vamos a hablar un poco de la feria y después seguimos hablando un poco de la peña y así se pasan las horas. Muy bien. Las horas, los días, todo. Bueno, Feria Franca, como siempre nos traen el premio de los viernes para este personaje, también los vamos a hacer jugar a ustedes. Sí. Oh. El Puchi ya tiró ahí, estuvo haciendo ya su juego. Parece que ya tiene, ya sabe cuál es el personaje y ya sabe el grupo, porque también hoy sorteamos las entradas que nos olvidamos de sortear el miércoles. Se hacía cargo. Venimos un poco atrasados, pero hoy las otorgamos, las entradas. Bien. Pero bueno, cuéntenos un poquito más acerca de este premio de el vale por 10.000 de la Feria Franca. El vale de esta semana se sortean 10.000 pesos en plantas que pueden elegir del vivero de la feria que pilotea Roberto. Bien, Roberto, es todo tuyo este momento. Contanos un poco ahí cómo surge este vínculo con las plantas, de dónde aprendiste el cuidado. No, yo hace 20 años que empecé con las plantas. Montonas. Sí, no pude salir de este rubro, me gustó mucho, así que bueno. Y el aprendizaje fue error y... Probar, error y bueno, y hasta que todavía falta aprender un montón, ¿no? Pero bueno, es lo que... Pero te cuesta, tenés esa facilidad, viste que hay gente que dicen que tiene la mano verde. Pone el dedo en la tierra, cualquier semillita y lo que sea crece. Hay gente que tiene esa característica, no es mi caso, pero sí hay gente que es increíble. Mi abuela lo hacía. Sí. Y yo ponía lo mismo, trataba de darle la misma bola y nada crecía nada. Mm. Y si ponía algo vivo, moría. Entonces creo que sí. Directamente. Hay como una facilidad o una conexión capaz que con la planta, con la tierra. ¿Eso lo trataste con la psicóloga negra o no? Ay, basta, todavía no. Otro tema. ¿No ves que me está traumando? La lista. ¿Cómo es tu caso, Robert? Sí, hay sin tener que tener un vínculo, en realidad todos lo tenemos, pero bueno, es, yo creo que pasa también por el tiempo que cada uno le puede dedicar, ¿no? Uh-huh. Yo en mi caso me dedico más a las plantas, uh-huh. Que si yo, capaz que se dedica más a la música y claro. Claro. Avanza más con la música. Y ahí se sí, va sí. perfeccionando. Con la radio y todo eso. Pero es ese, yo creo que más el tiempo que uno le pone al... Uh-huh. El caso de él, si vos plantás una planta en tu casa y no tenés tiempo, aunque sea para mirarla, la planta no te... Chao. No le va a dar ganas mucho a ese... Sí. Pero mirá, si vos le dedicás... Se suicida sola. Exactamente. Te está si ayudando a superar el trauma negro. Sí. Le dedicás ese tiempo, aunque sea a mirarla o a elogiarla solamente, creo que va a funcionar. Uh-huh. Hay que hablarle a las plantas... Yo no... ¿Te parece que funciona? ¿No, no lo experimentaste? No lo experimenté, pero hay gente que se siente muy bien hablarle. Sí. Sí. Hay que tener conciencia que la planta, para mí, es un ser vivo. Sí. Hace todo lo que hace un ser humano. Así que creo que si le hablas, también responderías bien. Uh-huh. Sí. Robert, ¿y haces aromáticas y haces otro tipo de plantas? Sí, yo abro aromáticas, todo lo que sea arbustivos, algunos rosales. Y después vendo frutales, todo eso, pero yo no lo hago, solamente intercambio o lo revendo. ¿Y estás en la Feria Franca y en algún otro lugar te puede encontrar la gente o en la feria? Ahora en la Feria Franca, uh-huh. Sí, ahí en la Feria Franca, hace 3 años, ¿no? Sí. Hace 3 años ingresamos ahí, así que la verdad la gente responde bien, hemos tenido ventas, además me gusta mucho el... Nunca había estado en una feria, pero me gustó mucho el ambiente, digamos, la gente... Uh-huh. Por ahí, la verdad que me sentí muy bien y así que ahí estamos. Estás ahí firme. Sí. Y la gente te pide un poco también de asesoramiento, vos le compartís, bueno, qué te conviene, en qué época. Sí, en la feria también es un lugar en donde es el laburo extra de eso, ¿no? Porque la uh-huh. gente va, me pide asesoramiento, me pide el número, voy a la casa a asesorarlo a darle, no me sale la palabra, no sé cómo sería. Sí, asesoramiento. Sí, algún consejo. Algún consejo, sí. Pero sí, también ese es otro laburo que hago ahí. Uh-huh. Todo en la feria, ¿no? Claro. Se acerca ahí a preguntarme. Así que bien, eso es lo que nos estamos dedicando. ¿Qué es lo que más busca la gente? ¿Sigue buscando rosas? ¿Viste? Porque había un tiempo que la gente estaba desesperada por las rosas, capaz que te talaba el espinillo y ponía ahí una rosa. Bueno, pasa. ¿Qué es lo que más busca sí. ahora? Tiene mucha espina. Claro, tiene pinche, mucha espina. Pinche por pinche, ¿no? Claro. No, va, yo siento como que hay mucho odiador de espinillo acá. Como pobre, que viene, no, tiene mala espina, fama. Tiene, se equivoca. Es una planta todo. Hermosa, sí. Pero sí, ¿qué es lo que más buscan? No, la gente busca, digamos, lo que más flores. Me piden, sí, la gente lo que más quiere es algo que se, la palabra que usan, ¿no? Que se cuide solo. Que se cuide solo, claro. Digo, cactus. Pues no lo quiero decir, pero sí. Sí. Pero a la vez, bueno, le gustan las plantas, le gustan. Hay mucha variedad de salvias, que uh-huh. es de un... que no requiere mucho cuidado. No sé si la palabra sería cuidado, sino que... Atención, ¿no? Sería para el caso negro, ponele... Sí. Una salvia. Una salvia. Sí, una salvia. Capaz que me salvia. Las aromáticas... Capaz que me salvia. Las aromáticas también son plantas que no requieren mucho atención. Cuidado, digamos, sí. Maduras, ¿no? Se bancan mucho el clima de acá, digamos. Sí. Y los rosales también. Los rosales la gente le gusta, lo quiere por ese tema también, que puede estar... en el sol, no requiere mucho cuidado uh-huh. y responde siempre la planta. Digamos, al responder siempre es que siempre te va a dar una floración. Hermoso. ¿La lavanda no es buscada? La lavanda también sí. Un es clase. Una planta muy, muy buscada. La lavanda, el romero, en lo que es aromática, la lavanda, el romero, el orégano, son plantas. Frutilla tenías el otro día. Ah, la frutilla, sí. Pero bueno, la frutilla es una planta en donde hay que ponerle mucha atención. Hay que cuidarla un poco más. No sería para el negro, esa no. No. Se la descartamos. Una sola vez me fue bien con todo. Tuve de todo, puse. Pero... fue en pandemia, que estaba tan al pedo ahí en mi casa, encerrado, y me puse a hacer y produje. Bueno, entonces todo. Quiere decir que energía tenés de planta, tenés que volver dedicación. A esta parte. Es dedicación. La parte de conexión claro, con, no me tenés sale. Que volver claro, a desarrollar. Ahí vamos a lo que yo te decía primero, que era el tiempo que vos le das. Ahí claro. En la pandemia todo teníamos todos tiempo teníamos para, tiempo para dedicarnos a buenísimo. Nosotros mismos y a las plantas, ¿no? Claro. Hasta a mí me crecieron las cosas. Te mira. Crecieron los pelos, todo. Bueno, no, tampoco era pavada. No. Pero... Robert, un vale de 10.000, más o menos, ¿para cuántas plantas te puede alcanzar? Para tener una idea. Y en lo depende. Que es aromática, una lavanda, un romero, bien. Todo lo que es unas 5 o 6 plantas de aromática tranquilamente. Y lo que es arbustivo, bueno, lo que es salvia, te podría alcanzar 2 salvias uh-huh. y un rosal. Divino. Pero, espectacular. Sí. Hermoso. Hermoso, me encantó. Me encantó. Bueno, la gente tiene que jugar entonces participando nada más. Nos manda mensajito al 1264-003011. Se pueden llevar este premiazo, un vale de 10.000 y alguna de todas estas cosas que nos contó Robert, se la llevan a la casa. ¿Y cómo ganan? El asesoramiento directo. Y asesoramiento, claro. ¿Y diga. Cómo pueden ganar adivinando el personaje? A ver, porque, y dato menor. Bueno, vamos con el juego entonces. Vamos con el juego, sí. Si no, no participan. Repaso. Es varón, está muerto. Re fea esa sí. Segunda pista, pero bueno. Bueno, pero es verdad, nadie se queda. La gente de muere también, la gente muere. ¿Era actor? Sí. ¿Era actor? ¿No era pelado? Pucha, yo no era pelado. Falleció no. Con más de 60. Ahí va, sí. Con más de 60. No falleció, argentino. ¿Ha no sido humor político? Humor político. Sí. Y si yo puedo agregar una pista. A ver, dale, dale, porque el Puchi ya lo tiene. Tenía un don para hablar muy rápido. Ah, esa. ¿Tenía bigote? No. No. No. Bien. Bueno, el Puchi ya lo tiene. ¿Vos no, sospechan no algo? ¿Tiene, un hijo que más vale perderlo que encontrarlo? No. No. ¿No? No. No. Un don para hablar muy rápido de política. Monólogos muy rápido. Claro, esa es marca registrada. Sí. Tiramos más datos. ¡Puteador! Como no puede ser, no puede ser. No, no, no es, no es Tato. No es Tato, lo vamos a blanquear. Lo que no es 5 años. Ah, claro. Sí, sí. Bueno, sí. Bueno. Pará, vamos un poquito a la musiquita. Vamos a la después música. Después develamos. Sí, mientras voy a leer ahí los mensajitos. ¿Quién presenta a esta gente nueva que está acá por primera vez? ¿Querés que lo presente? Presentá a la Fede Vázquez, que va a estar este fin de semana en la Feria Franca también. Y hoy también va a estar en la Peña del Tatita. Sí. Claro. Está en todo, loco. El domingo, la fiesta de la radio. El domingo, la fiesta de la radio. Multifacético. Exacto, tenía este que estar hoy sí o sí. Sí o sí. Bueno, con ustedes Fede Vázquez, acompañado por Puchi García. Sí. ¿Se van a acompañar o no? Sí, dice Puchi. Bueno, voy a hacer una hora para. Dale. ¿Cómo? Me acerco un poquito. Esta es una canción de un amigo que se llama Canoa. Un poco lo que me pasa desde que estoy acá en este territorio hermoso, la verdad que me siento súper a gusto, como verán, como vengo a la radio. Se es que nota, somos Fede. Muy buena gente nosotros. Eso por un lado. No, la verdad que, bueno, me abrieron las puertas de una manera realmente muy hermosa, el Puchi, Rubén, mucha gente, la Chini mismo, la feria, la radio, o sea, es un lugar donde yo realmente me siento muy cómodo. De las poquitas cosas que extraño de allá, bueno, obviamente a la familia, pero pensando un poco en los espacios... ¿De allá dónde sería? De Buenos Aires, uh-huh. De Tigre, más específicamente, un poco lo que extraño es el río. El río y esa conexión con el río, tengo muchos amigos que viven en el Delta, y bueno, esa cosa de ir al Delta, de cruzar, de estar ahí... un poco es lo que extraño, digamos, en lo que es contexto, ¿no? En lo que es eso, de lugar, obviamente. Acá estoy maravillado con el monte, con las sierras, pero es un poquito lo que extraño. Y esta canción se llama Canoa, es una canción que hizo un amigo y me parecía que estaba bueno para compartirla. Canoa baja las aguas del río Bravo. Canoa cruza tu proa, el Uruguay. Un viento que va, el frío trae la noche el aclarar. Canoa, viento y madera del Paraná. Penas que vienen del alma, la fuerza de la corriente en la orilla es más calma. Descanso en la boca del río, casi sin horizonte. Canoa, viento y madera del Paraná. Chatas cargadas con álamo y sauce. Un viento charrúa te lleva de nuevo hasta allá. Cruzando tu mundo de ríos, te envuelven todas las aguas. Canoa, viento y madera del Paraná. Hoy ya decidimos que nos pasamos, no importa, ya son las 12 y algo, no importa. Solo que nos tiene que bancar acá el operador, tenemos que rogar que no se vaya el operador, pero si no... ¿Por qué él apaga todo y nos deja acá sentados? Claro, hablen, sí, ya está, no tiene drama, solo. Y aparte sin pasar al aire. Sí, no, claro, sí, claro. Seguimos acá apaga solo, la dice gente. Chao, chicos. Nos quedamos comiéndonos la madre. Baja despacito, nosotros hablamos hasta las 2, nadie se enteró nada. Un concierto privado, claro, ¿viste? Claro. Puchi, teníamos que volver a decirle a la gente algunas indicaciones sobre la peña de hoy. Ah, sí, bueno, el tema del horario. La peña empieza a las 9 y estamos pidiendo puntualidad, sobre todo para tener tiempo de acomodarse y todo eso, porque el Tatita ahí en un esfuerzo de producción ha armado las mesas, sillas, todo para recibirnos. Pero bueno, la idea es llegar temprano. Para justamente para eso, para que no sea un desmadre el acomode. Bien, porque va a estar lleno de gente. Porque va a estar lleno de gente. Llenísimo, llenísimo. Bueno, sí, les propongo lo siguiente, nos vamos organizando, visto en vivo. Le damos los premios y después hacemos una musiquita en vivo, entonces ya nos relajamos con eso. Bueno, entonces, personaje. Totalmente. Me está salviando en la mañana. Es que entre los aromas, me excedí en harinas. Me pongo así. Esta mesa se ha convertido en cualquier cosa. Varón. Varón. Muerto. Sí. Fallecido. Bueno, ¿se vestía con un traje rosa cada tanto o no? Estoy claro, a veces. Mal. No me dan los años, me parece. A veces. Estás en otra, Chini, hoy. Hoy vino inspirado el Puchi, no, hay que decirlo. No, bueno, repasemos rápido y digamos qué es, porque yo ya tengo acá. Tengo gran ganador. Yo no estoy perdidazo, Chini. Pero ahí alguien que hablaba rapidísimo. Humor político. Humor político, vos pensás en dos personas, va, qué sé yo, el Tato. Claro, que no es lo primero que pensé. No es Gasalla, también ya lo dijimos. No es Gasalla. ¿Quién era el otro que hacía humor político? Recién cuando tiraste del traje, sí. El color del traje, sí. Está vinculado el color con el apellido. ¡Qué más pista! ¡Más pista! Enroscado. Mirá lo que es un enroscado. No sé si es una buena pista. Estudié, pero no me acuerdo. Ay, la pantera sí, rosa, vos decís. Parece que me sirvió esa. ¿Eh? ¡Apa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¿Viste que no estaba tan... No sé, ¿se murió? Sí. Nos estamos enterando que se murió. Se murió. A ver, dice, que escuchemos, dice acá nuestro operador. También estuvo en Esperando la Carroza. Ah, sí. Sí. Es la música de Esperando la Carroza. Sí. Ya está, ¿podemos decirlo? Sí. Dale. Enrique Pin. Ahí va. Ah. Enrique Pin, un hombre que hablaba no sé cuántas palabras por segundo. Por segundo. Que decía. Sí, una salvado. Cosa que tenés que tener el cerebro muy agilizado para hablar ahí. Puteador, también humor político. Puteador. Bueno, el premio de la Feria Franca se lo ganó el teléfono que termina en 4779. Ah. El vale de la Feria Franca, así que ahí coordinamos. Y nos queda de velar ganadores para las entradas. Las dos entradas para... Al Filo Multiorquesta, este sábado, en Amigas de Merlo. Sí, bueno, ¿y quién era? ¿Cómo es? ¿Cómo es? La musiquita. La musiquita. Sí, nos va a decir... no tiene micrófono. Creedence Clearwater. Exactamente, sí. Creedence. Claro, no se escucha. Era Creedence, claro. El Puche lo sacó al toque lo sacó. La Zoe dijo ayer música para bailar. Mira así que es. El que sabe, sabe. Y se ganó la entrada Santi Mazzola. Las dos, una o dos entradas son. Dos entradas, entonces. Mirá, no, en vivo lo tenemos. ¿Qué más? No se puede pedir más nada. El teléfono termina en 1575. Bueno, ahí van los ganadores ya, tarea cumplida. Bien. Ahora sí me relajo y es música nomás. Sí. Lo que queda. Así que cántense algo. Muchas bueno, gracias, Chini. Aprovechamos que. Venite más cerquita. Que va a estar José Luis Aguirre y sí. Vamos a hacer un tema de él. Un bailecito para iluminar, que es un tema hermoso. Divino. Aprovechamos que estamos acá con el Puchi. Entonces, hoy en la Peña del Tatita, que bueno, el Puchi lo habrá dicho, reabre, ¿no? Las puertas. Reabre las puertas. De ese patio hermoso. Así que hoy estamos por ahí. Mañana la Feria Franca, haciendo un poco de musiquita también para los que se quieran sumar a bailar un poco de alguna chacaderaza o alguna cuestión. Y terminamos la semana el domingo. También jodan la festipeña. Con la festipeña en la biblioteca Antonio Esteban Agüero, la fiesta de la radio. Así es, desde las 13 un montón de artistas, entre ellos Fede Vázquez. Oh, pesado. Renombrados. Renombrado porque los nombraba muchas veces acá con Gaby. Van a estar ahí haciendo unas musiquitas lentas y unas musiquitas para bailar. Va a estar Chamuyo también, va a estar Me Coroqué, va a estar DJ Dash, va a haber teatro, va a haber sorteos, premios, de todo. No se lo puede exactamente parar. Bueno, muchas gracias por haber venido. Nos vemos el lunes. Ahora nos vamos con musiquita. Saludamos a Chini, gracias Chini por venir. Muchas gracias a ustedes. Roberto, muchas gracias, un placer, hermoso esto. Ya nos vamos a llevar una plantita. Recordar esto, gracias, la Fede. Feria de 9 a 14 de 9 todos a 14, los sábados, Ciprés sí. Y Becerra ¿En al qué? Lado de la iglesia, Ciprés y Becerra. Ah, Ciprés. Ah, en sí. Precio Becerra, ¿entendés? Ah, vos entendiste lo mismo, bien. ¿Qué entendiste? En Precio Becerra. Los dos entendimos lo mismo. Sí, Precio Becerra. Gracias, Pucci. Gracias, Pamela Mackey, Ezequiel Librelato. Y será hasta el lunes. Nos vamos, con música en vivo. Fede Vázquez y Pucci García. ¿Bailecito para iluminar? Te despeina el alma. con esa letra. Yo pienso que evolucionar es el que hay. Para un enganchadito. ¿Un enganchadito? ¿Seguimos? Que no se corte. ¿Ser? Dale. Su brillo, su resplandor y esa humedad. de mi ciudad, que por Callao ve la luna rodar. En París hay lindos puentes, pero no es calle Corrientes, mi ciudad. Me voy para mi ciudad, la luz de mi ciudad. Me están llamando, me llaman. Qué bien huelen los jazmines bajo el sol de Andalucía. Mi ciudad, el río de mi ciudad, su brillo, su resplandor, su suciedad. Yo extraño mi ciudad, la gente de mi ciudad, que nunca se va a dormir para soñar. Los domingos en el rastro, no son como en el abasto. De mi ciudad me están llamando, me llaman sus letreros luminosos y esos hombres tan hermosos hasta de Quinta Avenida. Llévenme a andar por Florida. Comunitaria Identia FM. Mi nombre es Shirley, pertenezco al Plan de Inclusión y pasé al programa de inserción laboral. Insertarnos en lo que es en el mundo de las fábricas y demás, la verdad que ha sido muy lindo. Tener la posibilidad de montones de cosas, de tener un recibo, de tener una obra social. Los primeros días que entramos,